aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Muy buenas a los que nos seguís a través del canal iVox y de YouTube de Aquí la Voz de Europa y a través de las webs de Democracia Nacional y de la Tribuna de España. Estos días se ha publicado en prensa que la Unión Europea prevé un aumento en la llegada de inmigrantes a España por el incremento del flujo en el Mediterráneo Occidental. La noticia no aclara respecto a qué cantidad va a establecerse ese aumento de inmigrantes. ¿Es respecto a los que han entrado en 2018? Recordemos que el año pasado batimos todos los récords de llegadas de inmigrantes ilegales a nuestras costas. ¿Nos están diciendo que van a llegar más todavía? Tampoco había que ser un experto para prever esta invasión después de que Italia cerrara las puertas a la inmigración ilegal y tras las reuniones de Pedro Sánchez con los dos peores enemigos de Europa en este momento, George Soros y Angela Merkel. Ambos le ordenaron a su títere, Pedro Sánchez, que convirtiera a España en el gran receptor de inmigración ilegal proveniente desde África. Y Sánchez obedeció sin hacer la más mínima consulta a la población española, al igual que tampoco nos consultó si queríamos firmar el Pacto de Marrakech o Pacto Global de la ONU para la Inmigración, un pacto que es el certificado de defunción de España y Europa tal y como las conocemos. La Agencia Europea para el Control de Fronteras es Frontex, aunque realmente su misión es la contraria, asegurarse de que el flujo de inmigrantes ilegales desde Asia y desde África hacia Europa no para, como bien demostró durante años importando cientos de miles de ilegales desde Libia hacia Italia. Según Frontex, el número de las salidas de inmigrantes desde Marruecos hacia España el año pasado se multiplicaron por 5. Una nueva acción hostil contra España por parte de Marruecos, que no para de enviarnos a su población sobrante que, una vez en España, se comporta como una auténtica sanguijuela que absorbe todo tipo de recursos, una parte de los cuales son enviados a Marruecos en forma de remesas. Para Marruecos, la jugada es maestra. Se ahorra dinero que no gasta para mantener a esa población, aumenta sus ingresos con las remesas y crea una colonia marroquí en España que no para de crecer y que pronto será decisiva en las elecciones generales. Muy pronto, Marruecos pondrá y quitará presidentes en la Moncloa. ¿Somos conscientes de lo que eso significa? El último teatro entre España y Marruecos de cara a las próximas elecciones ha sido escenificar un acuerdo en el que España podrá devolver pateras a Marruecos. Eso sí, no todas, solo una parte. Ya es de risa que un acuerdo como este se haya firmado ahora, 20 años después de que Marruecos nos haya enviado miles y miles de pateras de forma deliberada. Es que además, este acuerdo no se va a cumplir. Desde luego, dejará de cumplirse cuando pasen las elecciones, cuando de nuevo el gobierno, sea el que sea, la Guardia Civil y Salvamento Marítimo sigan trayendo inmigrantes ilegales a España por decenas de miles. Y el acuerdo lleva el visto bueno del rey Felipe VI, que estuvo en Marruecos rindiendo homenaje al rey Hassan II, el mismo que le robó a España la provincia del Sáhara, con el permiso de Juan Carlos I. Entregar el Sáhara a Marruecos y a Estados Unidos fue el precio que tuvo que pagar Juan Carlos a cambio de estar 40 años en el trono de España. No tengamos ninguna duda de que su hijo hará una maniobra parecida, por mucho que desde la derecha liberal y desde la derecha alternativa le estén intentando blanquear todos los días. La invasión no va a parar y puede ser mucho peor si la primavera árabe que está teniendo lugar en Argelia acaba provocando un conflicto armado en ese país. De fondo están los problemas de siempre, el suministro de hidrocarburos a Europa y la explosión demográfica de África, junto al aumento del integrismo islámico. Si Argelia se convierte en una nueva Libia, España será la nueva Italia, y cientos de miles de inmigrantes ilegales pueden llegar en cualquier momento a nuestras costas, desde Argelia y desde toda el África Negra. Y no vendrán con buenas intenciones. Los crímenes de los menas y el auge del islamismo son solo un aviso de lo que está por venir si el pueblo español sigue empeñado en mirar hacia otro lado y a no enfrentarse al terrible futuro que le espera. Noticias y empieza aquí la voz de Europa. La industria española entra en recesión por primera vez desde 2013. El gobierno aprueba un préstamo de 13.800 millones para pagar las pensiones. Benjamín Netanyahu es imputado por fraude y soborno. Muere un joven tras una pelea entre bandas latinas en Cornellá. Críticas a la periodista de televisión española Raquel Martínez por decir en Twitter que existen los chemtrails. Villarejo y su clan presumían de que Garzón favoreció a un narco vinculado al excomisario. El euro ha hecho a cada alemán 23.000 euros más rico y a cada español 5.000 euros más pobre. El Banco Sabadell implanta un chip que permite pagar con la mano. ¿Te sientes discriminado en tu tierra? ¿Ves que tienen más derechos los de fuera que los de casa? Rebélate contra la injusticia. Otros ya lo estamos haciendo. Apóyanos. Haz un donativo en democracianacional.org. Y bueno, tras leer las noticias de esta semana, empieza el debate de aquí la Voz de Europa. Esta semana vuelve a estar con nosotros de nuevo Vicente Estarelles. Hola Vicente, ¿qué tal? Hola Miguel, hola Manolo. Muy bien, como siempre, encantado de estar aquí con nuestros oyentes. A ver si, nada, abrimos un poquito las puertas y dejamos que corra el aire. Y Manolo es Manuel Canduela. Hola Manuel, ¿qué hay? ¿Qué hay, Miguel? Un saludo, otro para Vicente y... por supuesto, a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa, que como cada martes nos seguís fielmente al otro lado de la fibra óptica, de las ondas o del sistema que utilicéis para escucharnos. Pues Manuel y Vicente, esta semana nuevo culebrón, nuevo episodio de esa mafia, de la conocida mafia de Villarejo, que realmente es cada vez más terrorífica. Yo no sé cómo todavía hay gente que defiende al actual régimen, este régimen que ha consentido que esta coalición de cúpula judicial, cúpula policial, cúpula política, mediática, pues haya creado un Estado dentro del Estado. Habría que ver, pues, si también hay algún tipo de intervención de alguna organización secreta en toda esta trama de Villarejo, pero desde luego el Matrix masónico mediático es alucinante, cómo están tapando claramente la implicación en estos casos del BBVA. Por ejemplo, salió publicado en cierta prensa que el Windsor, aquel edificio que hace 12-13 años se incendió, fue directamente obra de Villarejo para destruir documentación comprometedora contra el BBVA. También vimos cómo, cuando la Tribuna de España de José L. Sánchez publicó esa noticia bomba del posible asesinato de Emilio Botín, ni un solo medio de comunicación se hizo eco, fue tapado por todos. Pues en este caso vemos de nuevo cómo esta mafia del 78 pues sigue campando a sus anchas. Esta ocasión ha sido a raíz de un empresario llamado José María Clemente Marcet, condenado por blanquear dinero del narcotráfico colombiano, que parece que tenía cierta relación con esta mafia de Villarejo. De hecho, este empresario, este Marcet, era directamente socio de Villarejo, y nos llama la atención que cuando estaba siendo juzgado en la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, el juez estrella que está en todas las salsas, pues que era el encargado del caso, comunicó a Villarejo que no se preocupara, que iba a ser muy benevolente con este traficante, con este narcotraficante Marcet. Lo que nos llama la atención aquí es que cuando Garzón iba a abandonar el caso, se lo pasó a otro gran conocido nuestro, el señor Grande Marlaska, y cuando pues Villarejo le mostró su preocupación de cuál podía ser la actuación de Marlaska, pues el señor Garzón le dijo que no se preocupara, que poco menos que Marlaska lo tenía también todo controlado. Realmente una vergüenza este contubernio entre policías corruptos, jueces corruptos, narcotraficantes, medios de comunicación, banqueros, y esto ha sido en definitiva el régimen del 78. Una coalición de antiespañoles, de ladrones, de corruptos, que hace 40 años, que hace más de 40 años, capitaneados por el peor de todos, el señor Juan Carlos I, y todos los a las órdenes del extranjero, se han dedicado a saquear España y a destruir un país que tenía en aquella época, la transición, un potencial enorme como consecuencia de los 30 años anteriores. Una auténtica vergüenza, y esperemos que esta mafia de Villarejo pues empiece a abrirle los ojos a tanta y a tanta gente que todavía se atreve a defender este régimen criminal. Yo lo de Villarejo lo veo ya, la cosa resulta patética. Esto, si tanto sabe el señor Villarejo, en vez de dedicarse a hablar con los medios y soltar pullitas de vez en cuando, ¿por qué no declara ya en una sede judicial como testigo? Se ofrece como testigo a la fiscalía y de verdad destapa todo el merdel de porquería que hay en las cloacas del Estado. Que deje de hacer el capullo una temporada ya con esas amenazas vanas, con esas declaraciones que solo sirven pues para que aparezca de vez en cuando en bajo los flashes y aparezcan sus declaraciones por internet que publican uno u otros medios. Que lo deje ya. Que se dedique a que vaya, como he dicho antes, a una sede judicial, que se ofrezca como testigo a la fiscalía y que de verdad, si lo que pretende, que no lo pretende, es eso, que corra el aire y que se despejen y que todo el mundo nos enteremos de lo que ocurre en las cloacas del Estado, pues que lo haga, pero que lo haga como lo tiene que hacer, que no vaya haciendo el tonto por los medios de comunicación. Un personaje de novela de bolsillo, de folletín barato, no puede influir tanto en la política. ¿Cómo ha llegado una persona como esa a influir tanto, a tener tanta mano, a hacer lo que hace? Pues os lo voy a decir con un símil que se me ha ocurrido muy fácil. Está todo podrido y los cerdos que hurgan en la basura son los que medran. Cuanta más basura hay, los cerdos más gordos se hacen. Y es así, si no es imposible que un personaje como Villarejo haya llegado donde ha llegado con esa impunidad y con ese hacer savoir-faire, por decirlo de alguna manera, con esa manera suya de trabajar, contactando a unos y conectando, porque para mí es un nexo de conexión de unos con otros, de delincuentes con jueces, de eso, se ha dedicado a ese tráfico de influencias para medrar él y, por supuesto, para tener bien cogidos aquellos a los que amenaza, si no, no iría por ahí. Y, de todas maneras, ¿por qué se le hace eco? ¿Por qué los medios le dan hacen eco a un personaje como Villarejo? Si está encausado, lo que pasa es que, claro, vende mucho que Villarejo vaya diciendo que conoce trapos sucios de unos y de otros, y es lo único que le veo a Villarejo. Ahora mismo, pues eso, que está en el candelero porque va soltando sus cositas y dejando caer sus granitos de arena para no quedar en el olvido y para seguir manteniendo esta espada de Damocles encima de los cuatro que tiene amenazados. Pero déjelo ya, señor Villarejo. Váyase al juez y diga, mire, yo sé esto, tengo una libretita llena de apuntes de tal fulano, de tal mengano y tango, y tengo todo esto, lo sé, y quiero que esto se sepa y que esta persona se acabe en la cárcel. Si no lo hace, pues eso, es simplemente un folletín barato. Pues yo para nada estoy de acuerdo con tu forma de ver esta cuestión, ¿no?, de Villarejo. En otras coincidimos totalmente, pero aquí yo veo lo primero que no está haciendo el tonto. Lo primero es que este tío le ha cogido, él es un, no puedo decir que un general, pero sí es, voy a decir, un peón importante, una pieza clave durante todos estos años en las cloacas del Estado. Unas cloacas del Estado que llevamos ya tiempo, cualquier persona que coja y diga voy a ver si esta gente se está marcando aquí un moco o verdaderamente hablaban de la guerra entre las cloacas del Estado cuando empezaron con este programa hace 3 años, pues verá que si escucha los programas desde el principio, desde muy pronto hablábamos de que había, evidentemente aquí siempre hay facciones y más entre canallas no existe ningún tipo de lealtad, que están en guerra. Villarejo está procesado por delitos muy graves, entonces él está haciendo chantaje de ir soltando todo lo que sabe y en las causas donde está metido. De hecho, la última declaración es que puede probar que el 11M no se investigó, algo que es más que evidente, pero que nadie dice tampoco, y que fue planeado por otro país. Ahí lo deja. No hay que ser muy entendedor que si es... No hay que ser muy listo para ver que si es otro país, no puede ser un país hablando mal y claro de mierda. Tiene que ser un país poderoso para haber hecho que toda la judicatura en España, todos los medios de comunicación hayan dado la misma versión, la policía no lo haya investigado. Entonces, países que tengan tal influencia sobre España, me atrevo a decir que son dos, Estados Unidos e Israel. No hay ningún otro país que pueda tener ese poder. O sea, Villarejo lo que está haciendo es amenazar, oye, o me dejáis libre, o salgo yo de aquí como sea, o aquí cae todo el régimen. También difieren lo que dices, los medios de comunicación no le están dando ninguna cancha. Esto es gravísimo, el único que está sacando sus declaraciones es OK Diario, que no podemos decir exactamente de qué rama es este periódico, da la impresión que OK Diario pues es una rama del CNI como tantos y tantos digitales, entonces que puede ser que sea la rama que apoya a Villarejo, es más que evidente, y que le interesa que estas noticias pues vayan llegando. Pero la suelta de una forma también absurda, porque la suelta con cuentagotas y la gente, el gran público, pues ante esta cortina que se está abriendo y que trasluce ya antes de abrirla del todo el horror tan grande, como ha dicho Miguel, del régimen del 78, que esto es una mafia de psicópatas, criminales, asesinos y mentirosos desde el primer momento, que se han cargado a la gente, la han manipulado, la han engañado, la han espiado, han movido desde la oscuridad. Pues ante esa evidencia tan brutal, la gente, para no tener lo que siempre nombro, esa disonancia cognitiva tan grande que le dejen sin su base vital, que es que vive en un estado democrático cuando no lo es, no se atreve a descorrer del todo la cortina. Porque lo importante de este caso no es si Villarejo era una especie de comisario flotante que iba por ahí haciendo lo que le daba la gana. Eso es imposible a todas luces. Este señor, para haber espiado y grabado a más de 4.000 personas de poder, desde ministerios, ha grabado a altos empresarios, ha espiado, ha amenazado, ha chantajeado sexualmente, ha tenido prostíbulos. Evidentemente es un tío solo, no lo hace. Ha necesitado el apoyo de altos directivos de empresas de telefonía, de altos directivos de la banca, de altos directivos policiales. De hecho, este tío no respondía, era una especie, en eso sí, de comisario, supercomisario, agente secreto con licencia para matar, hasta el punto que el tío se veía tan impune que él mismo últimamente ya apuñalaba a plena luz del día a sus víctimas. Este tío era el dios en la sombra, el dios, el Satanás en la sombra, y este tío podía hacer lo que le daba la gana, pero claro, hace falta un gran complejo de complicidades entre los que se trasluce cada vez más a ese personaje tan terrible y siniestro que es el juez Garzón, que Baltasar Garzón, que parece que es el que va englobando todo. Y ahora, conforme vayamos tirando adelante con el programa, veremos cómo Baltasar Garzón también está relacionado intrínsecamente con George Soros, está también relacionado intrínsecamente con Puigdemont y el abogado de Puigdemont y el juez que de la Audiencia Nacional y por lo tanto con la Audiencia Nacional que ha estado moviendo también todo el tema, ya no solo del proceso sino del apoyo a ETA y a los separatismos, y está en la Audiencia Nacional. Es decir, todo esto son la conspiración, la cara más visible y brutal de la conspiración masónico izquierdista en contubernio con el terrorismo rojo. Es esta gente, empiezan a salir sus rostros y sus caras. Estos tíos se han atrevido a soltar etarras, a mover fichas de a quién ponían en las grandes empresas, a quién chantajeaban, lo han movido todo en la sombra y siempre a las órdenes de la OTAN directamente. La relación con la OTAN es directa. O sea, estamos ante la conspiración con mayúsculas Y este tío, pues por lo que sea, está enfrentado con otras ramas, pero vamos, es tremendo que no esté saliendo y abriendo todos los telediarios, que aquí un comisario diga, oiga, que yo queme el Windsor, oiga, que yo sé lo que pasó el 11M, oiga, deberíamos estar, vamos, no con a toda hora si Abascal se tira un pedo, o si, vamos, es que es tremendo como el telediario. Mínimo, mínimo, o sea, acojonado. La gente debería estar diciendo, pero bueno, ¿qué está saliendo aquí detrás? Porque son informaciones contrastadas de grabaciones, que esa es otra. Aquí en este país aparecen grabaciones de todo el mundo de años. O sea, ¿en qué clase de tremendo gran hermano y bajo qué psicópatas, delincuentes y criminales? Que esto es todo menos una democracia. La gente debería estar en la calle exigiendo ya una democracia de verdad y que toda esta fauna se fuera a la cárcel y no estar ahí pensando, no, en las próximas elecciones vamos a votar al colorín que nos ofrecen estas elecciones. El primero el morado, luego el naranja, ahora el verde y ya se solucionará todo. Que no, señores, que aquí esto no se soluciona, que estamos bajo una gentuza criminal que lo único que nos salva es que se están matando entre ellos. Pero ojo, como hagan las paces con algún tipo de pacto de Estado estilo Alcácer y vuelvan a someternos a toda la nación. Ojo, que esto cada día se está poniendo más grave y más tremendo. Visto desde tu punto de vista, puede ser que lo que está intentando provocar ese Villarejo es vamos a pactar, porque si no lo canto perfectamente. Es intentando poner un poquito las luces sobre el personaje como tal. A mí, sinceramente, me cae muy mal. Y eso, no sé, lo veo a un tío, pues eso, que para sí. Mí va, yo creo que va por su propio interés, porque él, por supuesto, también debería tener miedo a todos aquellos que a los que está amenazando, porque son tan malotes o peor que él. Lo que ocurre es que él tiene las pruebas, que es fácil que aquellos no tengan contra él, porque él era el encargado de representa de a un sector. Él está más loco que una cabra, un tío que le mandan un trabajo y con todo el dinero que tiene, multimillonario, él personalmente se encarga de apuñalar en la calle a una mujer delante de su hijo, que está grabado por las cámaras, le tienen que juzgar por este tema, el caso de la dentista judía. Sí. Vamos, todo porque le encarga el trabajo otro de la logia, porque todo esto la gente, cuando hablamos de masonería, siempre piensa en los cuatro gilipollas que aparecen con un mandil y que son los tontos que enseña la masonería, pero la masonería es la mafia. De hecho, la mafia italiana nace de las primeras logias de judíos marranos expulsados de España, que empiezan a funcionar con tácticas de asesinos, de sicarios, y tienen toda una estructura de crimen, de préstamo de dinero oculta, que ha funcionado así desde hace siglos, una secta. Pues esto, lo que estamos viendo aquí es una auténtica logia, solo que al final, pues con la información que hay hoy en día y las luchas de poder que tienen siempre entre ellos, pues está empezando a salpicar. Nadie lo dice, porque tú lees aquí el OK Diario y parece que esto es eso, el policía flotante que viene en globo y hacía lo que le daba la gana y no tenía que ver con nadie. No, oiga, esto es muy grave lo que está sucediendo. Sí, eso sí, desde luego. Pues ahora entraremos enseguida. Si queréis, os dejo a vosotros describir esta trama de George Soros en España. Vamos a dar nombres, apellidos de las personas y de las organizaciones que maneja Soros en España. Yo brevemente comentar lo que ha dicho Manuel de estos jueces estrella como Garzón y Marlaska, igual que estos políticos estrella como Albert Rivera y Pablo Iglesias, que de repente salen de la nada y todos los medios de comunicación empiezan a promoverlos. Pues está claro que los están promoviendo porque son agentes del régimen, porque son agentes del sistema. Los hacen populares, los hacen famosos, los hacen aceptables ante la sociedad y ante la población, y una vez la gente les ha dado su confianza y una vez que confían en ellos es cuando te apuñalan por la espalda. Y con todo esto, con todo lo que estamos contando, con toda esta mafia enquistada en el corazón del régimen del 78, ¿cuál es el problema para el Ministerio del Interior? Pues según su última estrategia nacional contra el terrorismo, el gran problema es que en España y en Europa se están difundiendo y se están creando extremismos identitarios que pueden provocar dinámicas filoterroristas. Sí, claro. Terrorismo extremismos identitarios, evidentemente, no es el separatismo cuando el 99% de la violencia política es separatista, marxista e islamista. Pues el problema es que los extremismos identitarios, es decir, lo que ellos llaman la extrema derecha, la ultraderecha, los fascistas, pueden provocar dinámicas filoterroristas cuando realmente es todo lo contrario. Es estos partidos, estos grupos son los que están constantemente aguantando la violencia de la extrema izquierda. Pero ojo, que alguna vez ya lo hemos comentado, que no descartamos que en un momento en el que el soberanismo español, en el que el nacionalismo español esté en auge, pues no tengamos un atentado de falsa bandera atribuido a la extrema derecha, falsamente, evidentemente. Ya tuvimos aquel extraño episodio de aquel supuesto francotirador de ultraderecha que quería matar a Pedro Sánchez, que fue todo un absoluto ridículo y un absoluto teatro. Y con este anuncio, pues bueno, van creando la dinámica, van creando el pensamiento, van creando la situación para que la gente, llegado el momento, pues se crea un falso atentado atribuido a la extrema derecha. Así que estemos atentos porque este régimen criminal es capaz de cualquier cosa. Así que nada más, no sé si ya queréis empezar a hablar de este entramado que George Soros ha montado en España. ¿Cómo lo veis? Sí, George Soros se ha reunido con algunos políticos españoles ya, y a mí la verdad es que esas reuniones de nuestros políticos o los mandamases o los que encabezan los partidos se reúnen con un personaje de la del caletre del señor George Soros, pues para mí está rozando la traición al Estado español. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién es el señor Soros? Ya lo hemos comentado en algún que otro programa. Señor Soros, esa persona, ese ser que está por encima de todo, por encima del bien y del mal, que se reúne con unos y con otros, que financia operaciones de tráfico de personas, que financia armas, movimientos, golpes de Estado, que se permite el lujo de estar en contacto tanto con Mossad israelí como con el Club Bilderberg, en el que por supuesto influye, si forma parte de él. ¿Quién es George Soros? ¿Por qué nuestros políticos más encumbrados, las cabezas visibles de los partidos políticos que mandan en España o que influyen en la política española, se reúnen? No se reúnen con Angela Merkel, que podría ser, no se reúnen con el presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, no se reúnen con Putin, se reúnen con George Soros. Y eso es el señor Soros, esa influencia por encima de las naciones que, por supuesto, influye en la nuestra, y ahí está, socavando para mí, a través de estos políticos traidores que se reúnen con él, socavando nuestra seguridad nacional, influyendo. En un vídeo que hace poco compartí en Facebook, un vídeo antiguo de George Soros, cuando era algo más joven, lo dice bien claro al principio del vídeo, que él lo que quiere es hacer negocio y sacar dinero, lo tiene muy claro. ¿Qué le importa? Nada más que eso, lo dice así. Él influye, es que usted influye, sí, porque mi interés es el dinero, y lo que quiero es eso. Yo hago negocio e influyo, efectivamente, pues con su cartera, con su taco, con el taco de billetes que lleva en el bolsillo, se dedica a ir paseándose y a promover todas las políticas que sean positivas para él. Hay que verlo, tenéis que verlo. No para el país con el que entabla relaciones, sino para él y todos aquellos que, junto con él, tienen intereses espúreos y tienen que manipular en la política interior de un país para sacar provecho propio para su economía, y no hay más. Digo su economía porque, bueno, sí tenemos pruebas de que influye en ciertas ONGs, financia ONGs. Por ejemplo, esta que nos traía el Open Arms, está claro que se reunió, además el señor Sánchez se reunió con él para hablar de Open Arms. Bueno, pues eso, hasta ese punto. ¿Por qué? Pues porque sí, porque para sus intereses y para los de sus socios interesa llenar a España de inmigración ilegal. Y punto, y él viene directamente a pactarlo con el señor presidente del gobierno, con el traidor del presidente del gobierno. Porque yo no me reuniría con, no sé, con el tal Soros. A mí no me dice nada, absolutamente. Sí podría llegar a reunirme con cualquier jefe de Estado, o de Europa, o del mundo, por intereses que beneficien a mi nación. El señor George Soros es ese caballo del ajedrez que va dando saltos y va haciendo su partida, y tiene esos dos movimientos a un lado y al otro de la cuerda, con los poderosos y con los delincuentes con ahí, y ahí se mueve y ahí hace esas políticas que no vemos claramente, no dejan que veamos claramente a quién benefician, y ya no solo al entramado de Soros, sino a todos esos socios que lleva detrás, a ese plan Kalergi que hay que implantar en Europa, cueste a quien cueste, y él es simplemente, pues eso, uno de los peones, en este caso no es un peón, es un caballo del ajedrez o un alfil que se mueve por el tablero a su libre albedrío, haciéndose con unas fichas con otras y pergeñando sus jugadas. Yo lo veo así de claro. Citando así a Chesterton de una forma muy libre, pues diría que el mal no triunfa porque los malos sean muy listos, muy organizados, o mejores, o más valientes. Triunfa porque los hombres buenos, los que tienen que defender la postura correcta, pues no hacen nada, ¿no? Y en España especialmente, el nivel de papanatismo es que produce náuseas. O sea, a veces nos cuesta incluso con nuestros propios oyentes ser amables, nos cuesta incluso con la gente que está ahora emocionada con el auge de la derecha alternativa ser amables, porque es para decirle, pero bueno, nos estáis escuchando, sabéis que lo que decimos está perfectamente fundamentado, ¿cómo os podéis alegrar de que estén ascendiendo partidos que no dicen absolutamente nada de todo esto? O sea, lo más grave no es aquí, que si la Susana Díaz se lo deja o no se lo deja. Hay problemas mucho más graves, y es identificar, como estamos haciendo, a quién es toda esta banda. Y esta banda es la que manda de la judicatura. Es decir, ahora está el tarado de Pedro Sánchez llevándose un zasca detrás de otro, con la taradez de sacar a Franco del Valle de los Caídos. Hasta el punto ya que no sabe si ese hombre es que se ha vuelto loco, si es que Pedro Sánchez resulta que quiere hacer algún tipo de ritual extraño tipo cubano con los huesos del caudillo, o sencillamente que está pagando favores a otro demente. Y ese otro demente puede ser perfectamente el señor Baltazar Garzón, que está toda su vida también obsesionado con Franco, de procesar a los... Con la ley de memoria histórica trató de saltarse todas las leyes anteriores que habían hecho, digamos, la paz en España, hasta el punto que era tan radical que lo tuvieron que echar de la judicatura. Pues cuando lo echaron de la judicatura, uno de los principales defensores que tuvo fue el juez de Prada, el juez que dijo que, bueno, que tenía toda la razón, que los crímenes que había cometido el franquismo no eran crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, no tenían ningún tipo de posibilidad de concordia ni de nada, que no prescribían. Y este hombre, pues, empiezas a tirar un poquito de la madeja, también gracias a OK Diario, que va soltando con cuentagotas, y resulta que este juez lleva 10 años cobrando de ONGs del señor Soros. Sí, señor. Pero no solo de ONGs del señor Soros, sino es que además su hija ha publicado un libro y se lo ha presentado, ¿quién se lo ha presentado? El abogado Gonzalo Boyé. Claro, tanto nombre no le va a sonar a nuestros oyentes, porque al final es que estamos ahogados en un mar de información sin sentido que nadie la hila. Pues el señor Gonzalo Boyé es abogado de Puigdemont, pero no solo es abogado de Puigdemont, es un etarra. Un etarra condenado a 14 años de cárcel por el secuestro de Emiliano Revilla. 14 años de cárcel. Y ahora resulta que es, pues, amiguito de la banda de Garzón, de este juez de Prada, que para colmo siempre ha sido el típico que decía, no, es que las nuevas leyes de partidos que estáis sacando dificultan la paz con ETA. O sea, un juez en la Audiencia Nacional que sabemos que es simpatizante de todas estas causas independentistas, filoetarras, que además, para todos esos estúpidos de la derecha, porque, señores, yo lo tengo ya que decir así, los de la derecha liberal sois imbéciles, no os enteráis de nada. El que venga a nuestro podcast y diga, es que yo soy liberal o tal, por favor, apagar el audio, largaros, iros hablando mal y claro, a tomar por C, porque ya está bien, señores. Resulta que tanto él como otro señor, bueno, A ver, voy a ir un poco aclarando, es que me pongo de los nervios de la, está, de la ira que me entra. La verdad es que estás hablando de una maraña de gente, sí, sí, que sí. La gente, como tú bien dices, no hila porque son nombres sueltos, pero cuando empiezas a tirar de la madeja, no es que hila, es que casan perfectamente las piezas y te das cuenta que todos estos, todas estas políticas de buenismo con los etarras a lo largo de toda la transición de la del final de este régimen de 78 hasta ahora están hiladas con la entrada a la judicatura de este tipo de jueces que ha colocado ahí el sistema poco a poco y que van así y después no se me vaya el hilo, ¿quieres intervenir? Es que es importante porque ¿de dónde viene este juez de Prada? ¿Cuál ha sido, digamos, su estrellato? Su estrellato ha sido ser del Tribunal Internacional que juzgó los crímenes de guerra de Bosnia-Herzegovina. Es decir, nuevamente, otro de la banda, que es el señor Solana, Javier Solana, cuyo hermano Luis Solana aparece en el caso Alcácer constantemente, que siempre es la misma banda reducida de personas, pues este señor, el señor Solana, ordea el bombardeo de Yugoslavia, de la antigua Yugoslavia, por supuesto las posiciones de los serbios cristianos para favorecer el avance de los turco-kosovares. Albano-kosovares los llamaba la prensa, pero eran turco-kosovares, invasores musulmanes. Gracias a ellos se ha establecido, a los bombardeos de la OTAN, la primera república islámica en el corazón de Europa, el primer país enteramente islámico en el corazón de Europa, gracias a estos señores. Pues gracias a estos señores resulta que este juez era el encargado de perseguir los crímenes de guerra cristianos, para que no nos perdamos en datos, contra los musulmanes. Los otros no cometían el tráfico de órganos masivo que hizo Lucheca, las matanzas, los secuestros, todo eso no se ha investigado nada, al revés. Ahora esos terroristas musulmanes son las autoridades de Kosovo. Esa es la gente que tenemos. Pues este señor también, y por supuesto Solana también de la OTAN, era, para no perdernos demasiado, el presidente en su día de la asociación, de la fundación Henri Dunant, Henri Dunant, que fue el fundador de la Cruz Roja, pero hoy en día esta asociación lo que se encarga es del diálogo cuando hay conflictos. La Cruz Molesta es la asociación o la no, pero estos en lo que intervinieron en su momento fue en todo el falso proceso de desarme. Sí, de Zapatero con ETA, diciendo que, bueno, certificaron hace nada, un año, que la ETA ya se había disuelto. Sí, 300 asesinatos sin resolver. No se han encontrado las armas. Sus estructuras políticas intactas. Miles y miles y miles de heridos y de exiliados sin que aquí no hayan pagado con la cárcel. Pero estos señores, amiguitos también de Solana, dicen que ya no hay problema. ¿Qué está haciendo el ministro? Me ha salido ahí en plan... es que es así, es grande masca. ¿Qué está haciendo con el tema este de la reagrupación de presos de ETA? Los está acercando al País Vasco con la boca calladita. Es decir, no sé si estoy soltando demasiados datos para que la gente vea toda este reducido grupo de personas cómo se dedican a apoyar a ETA, a apoyar a los terroristas, a apoyar la islamización de Europa, todos ellos y en demás, además en puestos de importancia suprema, o sea, no son cualquiera, y están ahí, y luego tenemos que aguantar de nuevo a los imbéciles de la derecha que digan, es que vosotros sois muy radicales, es que las decisiones de los jueces hay que respetarlas, da igual que el Tribunal Supremo diga el Pascual Sala, que era su presidente, que era un tribunal masónico. Da igual que ahora aquí haya miembros de la Audiencia Nacional que están en relación directa con islamizadores de Europa y con terroristas etarras. Da igual, aquí da todo igual. Aquí, este país, ha cogido una mentalidad anglosajona repugnante. Este país tiene una mentalidad que da asco, y hasta que no la cambie, hasta que no deje ese rollito de losers y triunfadores por un lado, que solo reconoce los trajes de chaqueta y la chequera por delante, que ya parecemos las víctimas de los telepredicadores de televisión americana, que nos dicen, allí les dicen en Estados Unidos, no, necesito todavía que me deis más dinero porque Dios me ha elegido como el supremo sacerdote y tengo que andar con un Mercedes mejor, y todos, oh, vamos a darle dinero. Pues aquí igual, necesitan que la política esté representada por el triunfo empresarial, por el dinero. ¿Y el dinero quién lo tiene? En este caso el dinero lo tiene exclusivamente el diablo, que es el sistema, y el sistema está lanzando todo el tiempo opciones trampa. Pero hoy en día tenéis la información ahí, esto no es conspiranoia. No diréis que os estoy hablando ni de la tierra plana ni en contra de las vacunas. Lo de las vacunas ya lo dejamos para otro día. Esto directamente... Más, lo plana, podéis... más plana que la están dejando. Es increíble. Si os lo están robando todo en la cara y no os dais ni cuenta, esto, pues no os la queréis dar. Directamente son gente que están ahí, sus currículums, que sabemos cómo piensan, que son destructores, que no son ni de derechas ni de izquierda. Son ángeles exterminadores. Son ángeles de la muerte de Europa. Si hay algo que le hace daño a Europa, ahí estará Garzón, estará el señor de Prada y estará el abogado Boye este de las narices a apoyarlo para hacer daño a España. Son enemigos del pueblo, enemigos de la patria. Lo único que son, masones, traidores, infiltrados. La conspiración esa de la que os reíais tanto cuando el caudillo habló de ella en sus últimos años, que habló de eso, de la conspiración masónico-izquierdista en contubernio con el terrorismo rojo, ahora le podríamos añadir e islamista, pero es lo mismo, estamos en esas, y eso es lo que hay que cortar, eso es lo que tenemos que combatir y que denunciar. Y si un partido tiene muchos millones, pero lo que hace es pinchar el novio de la muerte y no explica esto, no nos sirve de nada, porque si no sabemos de dónde nos vienen las balas, nunca vamos a poder hacer frente al enemigo. Así es. Luego nos dicen que son Rusia y Putin los que están detrás de todo esto, pero este centro en Ridunan, que fue el mediador, es decir, el que dio la orden a Zapatero de negociar y de rendirse ante ETA, pues está financiado, como hemos dicho antes, por Soros y por la Fundación Rockefeller. Y brevemente, este José Ricardo de Prada, este juez que durante 10 años ha estado recibiendo dinero también de Soros, fue, para que no se nos olvide, el que llevó a cabo la sentencia del caso Gürtel, que fue el que aceleró la caída del gobierno de Rajoy y que trajo importantísimo y que trajo la moción de censura que trajo a Pedro Sánchez al gobierno, y cuya primera acción fue reunirse con Soros para recibir órdenes. Somos muy mal pensados si creemos que fue Soros el que estuvo detrás de esa maniobra. No lo somos, y además es lo que estamos comentando, son una élite que vive por encima de nosotros, que se cree con total impunidad, que toca uno todas las teclas del piano como quiere, y aquí nosotros nos encargamos, pues nada, de oír esa melodía que ellos nos tocan, y vamos, pensando que no se puede hacer nada. Sí se puede hacer, lo que hay que tomar es el toro por los cuernos y plantarle cara de una vez a todas estas cosas. Hay que acabar con este régimen del 78, con estos traidores que se reúnen con Soros para pactar cosas, para pactar movimientos políticos de población, para inversiones en contra de los intereses del Estado español, de nuestra patria. Esto no se puede permitir, tenéis que verlo de una vez ya. Cualquiera que se reúna, que vaya directamente invitado al Club Bilderberg, o se reúna con el señor Soros, debería estar en nuestro punto de mira, como enemigo del país, como enemigo de la patria, como persona, como enemigo a batir. Me da igual si es un juez, si es un policía, si es un cura, si es el sursum corda. Hay que acabar con ellos, porque van a acabar con nosotros. Yo no seré nunca el que defienda al Partido Popular, nunca. Me repugnan, me da asco Rajoy, la cobardía que han tenido y la traición que han acometido contra España. Son esos hombres, no buenos, pero no malos del todo, la gran mayoría de la militancia del Partido Popular, que no han hecho nada y que siguen sin hacer nada. Pero es que no tienen vergüenza, señores, no tienen vergüenza. O sea, este tío y ahí donde ha llegado Miguel es donde quería haber llegado, pero la verdad es que me estaba enrollando muchísimo, fue el principal artífice, el cerebro de la moción de censura, y todo desatado porque es por el caso Gürtel, un caso que tiene su pieza final, recordémoslo, cuando de repente un clérigo islamista sirio, de casualidad, se compra la misma casa que Eduardo Zaplana, donde vivía Eduardo Zaplana, y allí, en un falso techo, encuentra ya los papeles que le incriminan. Increíble, y Eduardo Zaplana, que novela. Será lo corrupto que sea, no lo sé, sé que es corrupto, pero afirmo también que Eduardo Zaplana ha jugado exactamente a lo mismo que todos los demás políticos del régimen del 78. Y sí que tengo que decir que en la época en la que estaba al frente de la comunidad se vio una mínima, una leve mejoría en cuanto a algunos sectores económicos, aunque fuera un simple espejismo, pero por lo menos algo se vio. Sin embargo, el Partido Popular, ¿qué hace? Le está dejando morir en prisión. Y los del PSOE, ¿por qué nunca entran en la cárcel? Pero señores del PP, ¿qué os pasa? ¿Es que sois los tontos de la clase todos? O sea, ¿no hay ni uno mínimamente listo que se atreva a plantarles cara a esta gente? Ustedes, que son empresarios de éxito y gente de dinero, gente importante, ¿no se atreven a plantarles cara a esta gente? Increíble. ¿Nadie? ¿Les llevan al matadero como borregos? Cada dos por tres cogen uno del PP. Y aquí siempre hablándose de la corrupción del PP. Y nunca nadie toca todos estos temas tremendos, que tenemos un presidente en España que no lo ha votado nadie, que teníamos que estar tratando de echarlo a la calle peor que a Maduro, peor que a Maduro, y sin embargo el tío está ahí puesto por todo un montaje que, repito, la conspiración, y lo digo así, y el que se ría, conspiranoicos, yo me río de los gilipollas que eres, porque por no, verlo, no queda otra, por no verlo. O sea, blanco y en botellas, es que una conspiración la tienen que esconder, y esto no lo esconde nadie. Bueno, me sigo alargando demasiado. Yo solo quiero deciros una cosa para que veáis a dónde llega. Es famoso ya en las redes. Por supuesto, el señor Pedro Sánchez, las elecciones las quería proponer el 14 de abril, que es el Día de la República. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque si no, no cumple con el año y el día de estar en el gobierno y no se puede embolsar los 30.000 pavos al año de paga, vitalicios. Con lo cual, las elecciones las ha puesto el 28, que es dos veces el 14, dos unos. Dos veces el 14 es 28. Pero la idea era el 14 de abril, Día de la República. ¿Lo entendéis, Memos? Señores, que se aprovechan de nosotros. No hay que ser buenos, no se puede ser buenos con ellos. Van a lo que van. Reaccionemos, por favor, todo el mundo. Olvidémonos de siglas, olvidémonos de salvavidas. La salvación no viene de ninguna sigla del sistema. Y vamos a empezar a organizarnos y, sobre todo, a ver, a quitarnos esquemas mentales podridos, por favor. Paramos un momento, una pausa y seguimos. Hasta ahora. Thank you. otros valores, vivir eternamente al lado de los héroes. Hermanos, coraje, fuerza y honor, alcemos alto nuestros corazones, porque el mañana nos pertenece. Bueno, estamos aquí otra vez de vuelta en las noticias. Hemos leído una bastante interesante que decía que el euro, según un estudio, que el euro ha hecho a cada alemán 23.000 euros más rico y a cada español 5.000 euros más pobre. Comentaba Manuel Canduela antes en la primera parte del debate, criticaba, era muy duro con razón, con esta repugnante derecha liberal de corte protestante anglosajón, que siempre está con sus rollos admiradores de Alemania, de la economía alemana, de la economía británica, de la economía de Estados Unidos, que supuestamente por su mentalidad angloprotestante pues serían muy trabajadores, muy eficientes, frente a la Europa del Sur, a la Europa Latina, a la Europa Católica, que sería completamente un desastre económico. El euro fue eso, una operación de Alemania y de Estados Unidos para favorecer unos intereses muy concretos, pero me hace gracia que estos liberales siempre digan que, claro, que la devaluación es el arma que usan los fracasados que no saben gestionar su economía en vez de saberse organizar como los alemanes. Cuando realmente, ¿qué fue el euro? El euro fue una devaluación encubierta del marco, de casi un 30% del marco alemán, que abarató masivamente los productos alemanes mientras encarecía el resto de productos europeos, favoreciendo increíblemente a la gran industria y a la gran banca alemana. Desde entonces, desde el euro, la economía alemana no ha parado de subir y el resto de las economías europeas no han parado de bajar. Así que pensemos de una vez si realmente a España y a otros países les conviene seguir en esta moneda tan mal diseñada, y que parece mentira que los liberales defiendan una moneda creada a golpe de decreto por políticos de una manera completamente artificial, cuando ellos supuestamente defienden lo contrario. Se alegran de que gracias a esta moneda el Congreso soberano no controla su propia moneda, pero ¿quién la controla entonces? ¿El Banco Central Europeo? ¿El señor Draghi? ¿Ellos sí que lo van a hacer bien? ¿Ellos sí que van a trabajar en beneficio del pueblo? ¿Por qué? ¿En qué se basan? Y no solo eso, Alemania, también se ha publicado estos días que una empresa, T-Systems, una empresa alemana con un 30% de capital alemán, estuvo durante años colaborando con el golpe separatista y preparando por lo que sería la tecnología de los DNIs, los nuevos ministerios y todo el entramado separatista. Somos mal pensados si creemos que esta empresa con un 30% de capital alemán ¿No estaba siguiendo órdenes de la señora Merkel y del gobierno alemán? Somos mal pensados si pensamos y creemos que este tribunal alemán que llevó la contraria al Tribunal Supremo Español y dijo que Puigdemont poco menos que no había hecho nada y como mucho malversación, somos mal pensados si creemos que estaba siguiendo también órdenes de Merkel y de Alemania. Somos mal pensados si creemos que el núcleo duro de la Unión Europea está usando el separatismo catalán para balcanizar España, para debilitarnos y así fortalecer más la dictadura de Bruselas, controlada indirectamente por las élites francesas, alemanas y otras extranjeras. ¿Por qué no dice nada de esto la derecha liberal, que siempre culpa a Rusia de estar detrás del separatismo, cuando han estado, yo creo que todo el mundo, Israel, Estados Unidos, Alemania, Francia, están todos menos Rusia, están detrás del separatismo catalán, pero esta derecha liberal traidora parece que solo culpa a Rusia? Siempre hablamos en contra de los separatismos, de las izquierdas proseparatistas, pero ojo también con esta derecha liberal que tiene mucho de falsa disidencia, de disidencia controlada, para llevar también a todo este soberanismo español a otro callejón sin salida. Como has dicho tú antes, Manolo, ¿quién es malo de verdad? ¿El que actúa como malo o el que debe actuar como bueno y no lo hace? Pues esa es nuestra derecha. Europa, esa madrastra que tenemos que nos da palos cada dos por tres y que, a mi buen entender, no se nos ha perdido nada. Yo quisiera otra vez que se volviera a ponerse de moda la frase de Europa termina en los Pirineos. No quiero esta Europa para nada. La Europa que yo quiero no tiene nada que ver con esta Europa económica. ¿Dónde tenemos nuestros enemigos en Europa? Tú has comentado ahora una empresa alemana. Yo directamente, Angela Merkel. ¿Cómo puede ser que... De verdad, la empresa. Sí, sí, de verdad, correcto. Además, efectivamente... pero no solo eso, ¿por qué se va el señor Puigdemont a Bruselas y no se va a Suiza, por ejemplo, que es un país neutral? Podría haberse ido perfectamente a Suiza, ¿no? Digo yo. O si tan mala era Rusia, tanto favorecía Rusia el independentismo catalán, ¿por qué no se fue a Sebastopol, a Petrogrado, a, no sé, al Mar Negro, de vacaciones, tanto que lo han apoyado? Pues ¿por qué no? Porque a quien le interesa una Europa débil es a Europa, a quien le interesa una España débil es a Europa. Europa nos quiere débiles y divididos porque los intereses económicos de Europa pasan por una España débil y dividida. Y os voy a hablar ahora de lo que todos los españolitos hemos hablado muchas veces desde que nos metieron el euro. El euro es el bluff más grande que nos han colado. Y aquí todo el mundo lo da por bueno y mira, ya estamos, creo que va para 20 años con la monedita europea y así nos va a nuestra agricultura, a nuestra industria, a nuestra economía. Dicen, como tú has comentado antes, cada alemán, desde que tenemos el euro, los alemanes se han enriquecido en 23.000 euros y los españoles en un 5.000, claro. ¿Que no os acordáis de cuando nos colaron el impuesto del IVA, el impuesto sobre el valor añadido, que en España no se pagaba y de golpe y repente por ser europeos acabamos pagando un impuesto que en España no se pagaba, que ahora se dicen que se declara directamente a tal y como pagas la cerveza o tal y como pagas el ordenador, se declara directamente y yo digo, como dijimos en su día muchos trabajadores españoles, bueno, ¿y los sueldos europeos para cuándo en España? Porque para pagar los españoles siempre estamos al pie del cañón. Esta Europa del Sur, la Europa que hemos caído con... nos han dejado caer dentro del cubo de la Europa de la Comunidad del Carbón y del Acero, que eran Inglaterra, Alemania, Francia y el Benelux y poco más, todos los demás, Italia, España, Portugal, los países que se han ido incorporando de la antigua frontera del este de Europa. ¿Qué somos para la Europa de los países potentes, de estos países que cortan el bacalao y que han dominado durante decenios la política en Europa? Pues no somos nada. Somos de los que hay que sacar para sobrevivir. Se comentó en su día, aparte de la infracción encubierta que causó al marco alemán, el problema bancario que residía en los fondos alemanes, que gracias al euro pues se acabó con aquel problema, se imprimió moneda nueva, se empezaron a quemar marcos a saco y aquí no ha ocurrido nada. Se saneó la banca alemana, como se hizo con esta, a base de euros, como se hizo con la española, y ya no lo paga nadie. Claro, si el euro no tiene valor, señores, el euro no hay nada detrás del euro. Yo puedo imprimir billetes plancha hasta que me harte y con ello manipular las economías internas de uno u otro país según me interese. El Banco Central Europeo emite o deja de emitir deuda por el capricho de los políticos, porque al fin y al cabo es un instrumento de la política europea que sirve para eso, para defender los intereses de los países que gobiernan Europa, que son, ya os lo he dicho, la antigua comunidad del carbón y del acero. Los demás somos países postizos a los que nos costó un huevo poner el pie en Europa, cuando sinceramente ya os digo, a mí ni se me venía ni me iba, y para que veáis lo que políticamente supuso, acordaos de aquel OTAN de entrada no del Partido Socialista Obrero Español de don Felipe González Márquez y del vuelta de 180 grados al cabo de X años después de las presiones de sus amigos franceses que lo hicieron presidente ahí en el Suresnes, siendo presidente del Partido Socialista. Alguien le dijo: chato, que nos debes favores, que a partir de ahora OTAN sí, que ya gobiernas, es que ahora ya gobiernas. Y el PSOE, ¡pum! Señor Felipe González amorró la cabeza, como buen manso que era, al servicio de los intereses europeos, que lo pusieron donde estuvo, y así entramos en formamos parte de esa comunidad, de esa espuria comunidad económica europea, que ni nos va ni nos viene, y a nuestra economía nada más que ha hecho que perjudicarla. Lo hemos comentado en otros muchos programas, y hoy también comentaremos un poco el tema de lo que está ocurriendo con nuestras frutas a la venta en Europa, que no pasan las fronteras, nada más que traen, que había una foto de un destrío de naranja sudafricana, cómo la recogían del suelo toda amontonada, y yo, que vivo en un pueblo que vive mayoritariamente de la agricultura, los ves cómo la traen en los tractores, cómo la destrían, cómo la lavan, cómo le miran el calibre, cómo la clasifican por calibre, por tamaño, por calidad, por variedad. ¿Y dónde va a parar esa naranja? Y os lo digo yo, al cubo de la basura, porque es más barato traer naranja sudafricana o naranja marroquí. Y porque ahora con el tomate, hoy he visto una publicación que he pasado por el grupo, por nuestro grupo de Alude, etcétera, de aquí La Voz de Europa, al respecto de los tomates. Se han vendido 82 millones de kilos más de tomate, pero se ha perdido dinero. ¿Por qué? Pues porque no, a nuestros agricultores les hacen pasar por el aro para poder llegar con sus productos a Europa y no les pagan lo que les deben pagar. El campo es insostenible. El campo hoy por hoy es insostenible. Nuestro secano a la basura también. Hoy la noticia de las lentejas. Han traído lentejas, no sé si son turcas o de no sé qué país del Oriente Próximo, y las lentejas españolas del secano. ¿De qué vive el secano español, señores? Pues del garbanzo, de las lentejas, del grano, de la cebada, del trigo. Si eso se lo quitamos al productor de secano, ¿qué le dejamos? La miseria, que se mueran él y sus hijos de hambre, porque es más barato traer lenteja de Turquía. Así se hunda el barco de la lenteja de Turquía. Pero ¿quién fomenta que se traiga producto de fuera de Europa, cuando a nosotros nos han mirado con lupa todo lo que hemos vendido en Europa, cuando se nos han quemado camiones en la frontera de Europa, la frontera francesa, porque nuestra fruta entraba con menor precio, con igual o mejor calidad que la francesa, y con menor precio, por defender el precio del agricultor francés, quemaban camiones españoles en la frontera? ¿No os acordáis de eso? Todos los que tenéis una edad parecida a la mía, rondáis los 50 y pico, yo lo he vivido. ¿Por qué no hacemos nosotros lo mismo con esos barcos que vienen de fuera de Europa? ¿Por qué tenemos que dejar que nos impongan lo que cultivamos, lo que arrancamos, lo que... ¿Por qué? Por un mero plato de lentejas, como Esaú le vendió el mayorazgo a Jacob, porque nos pagan el arrancar la uva productiva, porque nos pagan cambiar la cebada por centeno, porque nos pagan. ¿Y quién paga un país? ¿Quién mantiene una nación? El dinero no mantiene una nación, se mantiene por sí misma. Tareyes, eres un autárquico, si no del todo, casi. Porque si yo no puedo vivir de lo que produzco, el dinero al fin y al cabo es papel. no sirve de nada. Hay que producir, hay que proteger lo que producimos. Hay que darle calidad, por supuesto, al producto que vendemos. Ya se la damos. Ya se han encargado los europeos de obligarnos a dar calidad. ¿Y ahora qué hacen con nuestros productos en Europa? Se van a la basura. Así no se puede seguir en Europa. Urge una protesta automática, inmediata, contundente, dura, a las autoridades competentes en Europa para evitar que nuestro campo se hunda, para evitar que nuestra industria se hunda, para evitar que nuestra minería se hunda. Basta ya de dejarnos, de vendernos por intereses de multinacionales, por intereses económicos a Europa. Nosotros tenemos que defender por nosotros mismos nuestra soberanía. Y si eso pasa por una, entre comillas, autarquía productiva, pues deberemos hacerlo, porque necesitamos nuestra leche, nuestras lentejas, nuestras naranjas, nuestra carne, más que la de fuera, por muy barata que esta se ponga, porque si las cosas se ponen duras y vamos de cara a confrontaciones nacionales o internacionales o lo que fuera, necesitamos tener nuestro propio producto interno bueno, de calidad y suficiente. Y así, con estas políticas europeas, no lo tenemos y no lo tendremos. Los temas que se han puesto encima de la mesa son amplísimos, son un mundo y voy a tratar de abreviar. Lo primero, la noticia que ha comentado Miguel, el euro ha hecho a cada alemán 23.000 euros más rico y a cada español 5.000 euros más pobre. Está muy bien porque empieza a sacar una visión diferente de lo que nos están han estado diciendo hasta ahora, que prácticamente pues el euro eran todo maravillas para el pueblo español, que era una especie de pueblo hecho polvo ahí en el sur de Europa, analfabeto y subnormal, vago y bailador de salsa, y que vamos, que lo único que sabía hacer era perder el tiempo y vaguear, y gracias al euro pues habíamos conseguido un dinero. Pero debo decir que la noticia, pues como todo lo que te viene en prensa económica, es mentira, es una fake news. Ellos hacen sus cuentas. Yo dudo, no conozco la economía alemana, que un alemán sea con el euro 23.000 euros más rico, entre otras cosas, porque cuando estaba el marco, era el banco alemán el que emitía los marcos y el que prestaba o regalaba, por decirlo de alguna manera, el dinero a su estado. Entonces aquí, cuando sacan estas tablas, no computan lo más importante, lo que siempre venimos hablando, que es la soberanía monetaria y la soberanía económica. Tienes razón. Ahora, de momento, el euro, como tantas veces ha comentado Miguel, pues está funcionando prácticamente como el Banco Central de Alemania. Pero es que recordemos que en la primera fase del euro, en España también, España emitía los euros que le daba la gana y hacía con el euro lo que quería. En esta segunda fase, solo empezaron Francia y Alemania, y ha quedado prácticamente solo Alemania como principal controladora del euro, aunque Francia, que es un estado arruinado, deficitario, que tiene a toda la gente comprada, con miles de funcionarios, pues la gente es mucho más rica y recibe muchísimo más dinero que recibimos en España, al igual que en Alemania. Pero ojo, en la próxima fase, que sea esa famosa reunificación monetaria o unificación monetaria, todas las deudas que tengan contraídas, tanto Alemania como Francia, con ese Banco Central Europeo, se las van a exigir, ¿vale? Entonces, yo aquí lo que quiero decir es que cada español no es 5.000 euros más pobre, es muchísimo, muchísimo más pobre. ¿Por qué? Pues porque vamos a empezar no de cuando se implanta el euro, porque ya veníamos con el desastre del 78, del régimen del 78, pero en el momento en que aquí el régimen nacional se acaba, que vamos a poner la fecha de ese tan denostado y odiado Francisco Franco en 1975, España tiene una deuda, señores, del 7%. Una deuda externa del 7%. A día de hoy volvemos a estar igual que después de la guerra de Cuba. Igual que en un siglo, en tantos por cien, lógicamente. En cifras reales es mucho peor, pero en tantos por cien tenemos una cifra, una deuda externa del 100%. Esto lo podéis comprobar cómo es la evolución. Hay algunos picos, pero básicamente es un bache en el que el régimen nacional hace a los españoles ricos, sin deudas, y a día de hoy tenemos cada español una deuda personal y que transferimos a nuestros hijos y cada día se va incrementando de 25.300 euros cada español. Es decir, la deuda externa sigue creciendo y la gente dirá, ¿y cómo sucede eso? Pues muy sencillo, es una idea que cuesta transmitir y no sé por qué no la cogen más organizaciones y más partidos, la del dinero soberano. Si tú te inventas tu propio dinero y se lo regalas a tu Estado, no se lo debes a nadie. Si es un Banco Central Europeo el que se lo inventa, porque el dinero, señores, es una invención, es una ficción, máxime, como ha clarificado Vicente, si no tiene encima ningún tipo de respaldo, porque Europa es una especie de la C de entelequias y de acuerdos, que hoy estoy de acuerdo, pero mañana lo rompo y me salgo y hago un Brexit y tal y cual. Por ejemplo. No tiene más que, como me gusta mucho este símil siempre, no sé si habéis visto, a mí es que me gusta el humor tonto, soy así de tonto, dos tontos muy tontos, al final de la película me partía de risa cuando abren la maleta de varios millones y solo hay papelitos que dicen que la pareja de subnormales esta va a pagar el millón de dólares que llevaban ahí, que se lo han gastado. Pues eso es el Banco Central Europeo. En el momento en que alguien quisiera cobrar las deudas, los pagarés que tiene con el Banco Central Europeo y Europa dice, bueno, hasta luego, Lucas, aquí nadie cobra. Correcto. Nadie cobra. O sea, no hay un dinero real, un fondo real, ni siquiera un verdadero compromiso real exigible por parte de Europa, porque ¿qué iban a hacer? ¿Nos iba a invadir Alemania? Por favor, no me hagan reír. ¿Quién nos iba ahora en este momento a Inglaterra? Nos podría hacer daño, pero justo ellos tienen la libra y no están con el sistema del euro. Ellos han sido más listos, han dicho, bueno, nuestro dinero nos lo inventamos nosotros. ¿Qué te vas a inventar tú mi dinero? Mi dinero me lo invento yo. Y eso es lo que han hecho. O sea, entonces, el tema monetario es así de tremendo. O sea, nos han arruinado por generaciones y esto solo se salvará el día que haya un gobierno nacional que, por lo bajini, como ese señor del bigotito hizo, empiece a rearmarse y diga, bueno, señores, y ahora la deuda la considero ilegítima, ilegal e inmoral, y no la voy a pagar. Bueno, voy a pagarla, pero la voy a pagar en mi moneda, en la moneda que yo voy a emitir. Y empezó a emitir moneda y a pagar la parte de la deuda que consideraba correcta. Es la única salida que esta comunidad internacional de estafadores y usureros le dejan a las naciones. Brevemente, Manuel, antes de terminar, otra parte de la agenda globalista de la ONU y de la Unión Europea es la Agenda 2030, que busca amontonarnos en macrociudades donde seremos mucho más fáciles de controlar. De hecho, se ha publicado esta semana que casi un tercio de la población española vivirá concentrada en Madrid y Barcelona dentro de 15 años. Cuando vemos estas noticias que prohíben la caza en Castilla y León, cuando vemos esta persecución de la agricultura, de la ganadería, de los cítricos españoles, cuando vemos que el Banco Sabadell implanta un chip que permite pagar con la mano, pues desde luego hilamos todas estas noticias, vemos cómo la Unión Europea promueve las euroregiones, las ciudades-estado en detrimento de los estados-nación soberano, y cuando hilamos todo esto, pues indica que estamos ante esto, ante una política deliberada de ataque contra el mundo rural para favorecer la macro concentración de gente en las ciudades, donde seremos mucho más fáciles de controlar como ganado. Una agenda realmente peligrosa que desde luego aquí vamos a combatir. El gran hermano puro y duro, efectivamente. Todo se hila, como estamos comentando antes con el tema, entrando un poco en política interior de Villarejo y tal, todo va hilado unas cosas con otras, y esto igual. Lo que he comentado antes de acabar con la economía local de un país hace, pues eso, que provoca. ¿Qué provoca eso? Si el que produce las lentejas en La Mancha no tiene dónde vivir, ¿qué hace? Pues se va a vivir a la ciudad, a malvivir, trabajando, cobrando malos salarios, etcétera, etcétera. ¿Qué se produce? Un despoblamiento, efectivamente. Si es que todo es parte, todos son herramientas del mismo taller, todos son teclas del mismo piano, todo está abocado a llevarnos a lo mismo, las macroconcentraciones, para, y además, para que no podamos protestar, pues eso, esa mezcla racial promovida por el Plan Calergi, en el que el carácter propio del nativo, sobre todo del español, que hemos sido, lo digo siempre, lo diré y lo volveré a decir, hemos sido amos del mundo, hay que acabar con él a base de mezclarlo, con lo cual, pues eso, macro ciudades a las que yo les doy y les quito trabajando con el hambre. Ojo, lo que es muy importante, cuando estamos diciendo que se despobla España y se van a vivir a Barcelona y a Madrid, ¿quién cultiva? ¿Quién nos da de comer? Ellos, el gran hermano, es quien te dará de comer, quien te dirá lo que comas, quien ya están diciendo por internet que le quiere poner precio al agua, quien, como bien se ha destapado en Murcia, hay agua suficiente, pero claro, había que pagar el trasvase y había que pagar el dinero, toda la obra, la infraestructura que hay, porque interesa económicamente a algunos. Todo para subyugar a ese pueblo que se ve abocado a beber lo que te dan y a comer lo que te dan, porque no tienes otras opciones ningunas. Y de esto hay que salir, ¿vale? Esto parece, sí, que estemos hablando de un futuro, el 2000, es la agenda, chato, el 2030, estamos en el 2019. Quieren eso para mis hijos, para mis nietos, para mí, porque a mí también me tocará vivirlo, y yo no estoy dispuesto a vivir así. Yo tengo muy claro que no estoy dispuesto a vivir así. Lo tenéis claro todos los que oís el programa, que así no se puede vivir, que no podemos vivir como ratas hacinados con un chip en la mano, que nos van a decir, vi una película hace mucho tiempo en el cual una persona pagaba tiempo de vida, llevaba como un reloj bajo de la piel, no recuerdo cómo se llamaba, In time, creo que, no me acuerdo, era muy buena porque lo que compraba, lo que ganaban, lo que robaban era tiempo de vida. ¿Qué nos va a tocar? Comprar agua quitándosela a unos y a otros mal superpagada, o comida superpagada porque alguien dice que yo en mi país no puedo plantar esto, y porque quieren que yo me hacine en macro ciudades, porque todo esto son ventanitas de Overton, nos lo están diciendo para que ya ahora 10 años antes o 20 años antes de que suceda, ya os lo advertimos que os ibais a ir a vivir todos a Madrid. Pues no, estamos dispuestos a luchar contra esto porque pensamos que este no es el fin de una nación como España. No queremos que sea el fin de una nación milenaria, dominadora del mundo, con una raza de hombres conquistadores, de luchadores. Así no queremos acabar, pero queremos que vosotros lo veáis. Todas estas pequeñas ventanas de Overton de soltar información ya 20 años antes para después ir, cuando ya la rueda gira por sí sola y nos empezamos a creer esto, que esto funciona porque ellos lo hacen girar, para que pensemos en ello, para que caigamos en el juego de que ellos quieren. Lo tenemos que ver y tenemos que salir de esto. Esto tiene que ser así. ¿Porque ellos lo dicen? No. ¿Nosotros lo podemos cambiar? Sí. ¿Por qué no quieren que lo cambiemos? Ya se encargan ellos, pues lo que hemos dicho, de la invasión extranjera, de ceder nuestra economía a países centrales, a un ente, como ha dicho Manolo, que no existe, que no tiene nada detrás, está haciendo un Banco Central Europeo, no tiene fondos de oro detrás, no tiene nada detrás para que le permita emitir una, sino los acuerdos entre cuatro amigotes que se pegan una cena de categoría en un restaurante en Bruselas y dicen, mañana vamos a imprimir 10.000 billones de euros porque me da la gana y porque me ha dicho fulanito de mi país que le hace falta, pues imprímeme otros tantos a mí porque a mí también me hacen falta. Eso no es una política nacional, ni una política supranacional. Así no se puede tener una Europa. La verdad es que las noticias dan pánico. Dan miedo. El tema ese del chip en la mano, vas metiendo todos los ingredientes y, bueno, recordamos las palabras de ese apóstol, el águila de San Juan, que escribió el Apocalipsis de San Juan, que dice que al final de los tiempos, antes de llegar el Apocalipsis, el final de los tiempos, nada podrá comprarse ni venderse sin la marca de la bestia, sin el número de la bestia. Hoy en día recordemos que los códigos de barras los han hecho adrede, normalmente llevan dos rayas centrales y a ambos lados otras dos rayitas finas que cada uno representan el número 6. Entonces vas marcado con el número de la bestia, te lo ponen en un chip y dice que en el Apocalipsis de San Juan habla de que se llevará la marca de la bestia en la palma de la mano o en la frente. O sea, es que también habla de que será un momento, que es algo que no ha ocurrido nunca, pero gracias a todo este movimiento burgués que llevamos 300 años padeciendo, los comerciantes serán los príncipes de la tierra. Y esto es muy importante, porque pese a que los campesinos, el campesinado, ha sido siempre una casta baja o intermedia, a partir de la Edad Media empezó a lograr un potente desarrollo. ¿Cómo es el campesino? Pues el campesino normalmente, el habitante rural, es una persona arraigada al pueblo, conoce su paisaje, conoce sus tierras, recela del que viene de fuera, conoce los ciclos del sol, de las estrellas, de la naturaleza, sabe que esas nubes químicas extrañas que hay ahí no las ha visto nunca. Por lo menos era así antes. Hay que reconocer que gran parte de la destrucción del campo la tienen los que ahora lloran en grandes manifestaciones, porque han traicionado todos los principios del agricultor y del patriota. Y el sistema tiene claro que la mentalidad rural, cristiana, arraigada a sus procesiones, arraigada a sus santos, arraigada a los ciclos de la naturaleza, siempre sacralizados con la religión católica, pues en tal fecha, tal santo llueve más en mi pueblo o llueve menos, es una mentalidad a batir, a destruir. Yo sé que a la gente esto le chocará cuando le digo que los grandes liberales que dirigen el mundo son los mismos comunistas que lo dirigían hace años, los neocoms, es la misma gente. Y todas estas estrategias ya las trataron de llevar en la Unión Soviética. En la Unión Soviética, del año 1932 al 33, se llevó una hambruna brutal cuando intentaron desposeer a todos los agricultores, todos los pequeños propietarios de la tierra, los coljoses, para meter grandes latifundios soviéticos donde no había terratenientes, claro, donde el Estado era el terrateniente, perdón, no me he expresado bien. Entonces, en este proceso murieron en un solo año cerca de 10 millones de personas. En China ocurrió lo mismo, exactamente igual. Destruye, o sea, el sistema destruye el campesinado, porque sabe que la gente arraigada a la tierra, a la caza, un animalista, no es el imbécil que come lechuga todos los días y que acaba enfermo de la cabeza porque no tiene los nutrientes esenciales para la cabeza. Animalista era el indio Sioux, que cuando mataba un búfalo luego rezaba a su Dios y daba las gracias por alimentarse de su carne. Un verdadero animalista era el cristiano en que en Pascua hacía la matanza y luego daba gracias a Dios por los alimentos que iba a recibir. ¿Veis el paralelismo, veganos de los cojones? Toda esta gente que ridiculiza toda la tradición católica cuando estaba perfectamente enraizada con la tierra, sí, con la razón, bueno, el enseñarle a los hijos la comida no se tira, sobre todo si es carne, si es un animal, si es pescado, si es un ser que caminaba o se movía. En una familia tradicional jamás se iba eso a la basura, jamás. Todo ese respeto por la naturaleza es lo que el sistema trata de acabar con él, de destruir, para volvernos, ¿qué? Urbanitas, gente en ciudades, cosmopolitas, desarraigados, que no sabemos de dónde nos viene la comida. Y otra idea muy potente que ha transmitido Vicente es destruir nuestra soberanía alimentaria. Cuando hay un asedio, había un asedio en la Edad Media a un castillo, lo primero que había que hacer era cortarles el agua. Si tenían pozo propio o neveras, lo tenían difícil porque podían aguantar allí un tiempo. Si tenían ganado dentro, más difícil todavía. Pues una nación que no puede controlar lo que come es una nación esclava, es una nación que no existe, no tiene comida. Le pueden en cualquier momento, si depende de sus multinacionales, envenenar tanto la comida como los acuíferos, o no suministrarle alimento, y punto. Está rendida al nuevo orden mundial. Luego nos extraña, nos escandalizamos cuando vemos que productos de primera necesidad están envenenados. Las galletas Oreo, ay, es que las blanquean con no sé qué producto, amonio de aluminio, y resulta que es cancerígeno, y se la dan a nuestros niños. Ay, es que resulta que los polvos de talco Johnson, no recuerdo ahora la marca, pero recientemente estaba esta noticia, llevan arsénico. Llevan productos cancerígenos. ¿Pero por qué creéis que el sistema está haciendo todas estas barbaridades? Os lo estamos explicando una y un millón de veces. Si nuestra tradición cristiana, católica, nos dijo crecer y multiplicaros, ellos son maltusianos. Ellos quieren una tierra que esté prácticamente despoblada, sin seres humanos. Consideran al ser humano una auténtica enfermedad. Y yo sé que esta mentalidad ha arraigado profundamente en toda la gente, pero no es verdad. El ser humano es un hijo de Dios y es capaz de esta tierra ensancharla hasta límites insospechados y de poblarla hasta rincones totalmente inaccesibles y desconocidos. Pero claro, todo esto no se puede permitir, hay que estar todo el tiempo hablándonos de lo malos que somos la humanidad para luego, cuando simplemente queremos protegernos y defender a nuestras familias y perpetuar nuestros linajes, acusarnos aún más de criminales y de racistas mientras nos hacen llegar todos los excedentes de población de otras naciones que no son capaces de alimentar a sus hijos. Y de esas naciones tenemos que vivir, tenemos que recibir las cosechas de Marruecos, de Israel, de Sudáfrica, España, que era el granero de Europa, en ese 75 que os he hablado antes, el granero de Europa, España, surtía toda Europa. Ya con esto termino. La culpa la tienen los hombres buenos que no hacen nada. La culpa la tienen esos agricultores retrasados mentales que abandonaron todos sus valores y solo estaban dispuestos a coger subvenciones de la Unión Europea por desplantar y quemar cosechas. Ah, ahora se han acabado las subvenciones y no peleasteis en su momento por mantener vuestra producción agraria o pesquera o ganadera. Ahora, en estos momentos, resulta que ya no podéis seguir viviendo de subvenciones y ya no tenéis ese valor de defender lo vuestro. La tenéis todos aquellos vestidos de valencianos, catalanes, gallegos, de cualquier traje folclórico regional, que siempre hablabais de la agricultura mediterránea. Daba risa oír a un gallego hablar de agricultura mediterránea. Pues toma agricultura mediterránea, gilipollas, es lo que tenéis en los mercados. Agricultura de Israel, de Marruecos, de Argelia y de Turquía. Tanto os costaba haber sido hombres y haber hablado de agricultura española. Esa es la clave, defender España, defender la patria. Idiotas, ¿no os dais cuenta que sin patria no somos nada? Dejar de lloriquear por las calles y salir a gritar en pro de la patria con la bandera de España y a militar en organizaciones patriotas. La que sea, me da igual, aquí me vale hasta la última que ha salido patrocinada por el sistema. Cuando ellos demuestren lo que son, ahí ya no tendrá vuelta atrás la reacción nacional. Pero señores, adelante por España y a defender España. Sin nación no hay nada. Pues con esto terminamos el debate de esta semana, pero el programa continúa. Una pausa y hasta ahora. Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Y bueno, después de esta pausa, sin más espera, como siempre, pasamos al parte de la invasión, que nos trae nuestra amiga Noelia, Noelia de Trastámara. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Miguel? Muy bien, muy contenta de estar una semana más con todos vosotros. Y bueno, comienzo. Seguimos sin noticias exactas de la llegada, pero lo que sí que hemos sabido, que la propia Frontex reconoce y vaticina que España es este año el país de la Unión Europea con más inmigrantes que va a recibir. Justifica esta previsión por la menor peligrosidad, según ellos creen, del camino frente a otras vías de salida, como puede ser Libia, o más segura, como puede ser Libia, lo más insegura y más lenta. Algo de lo que sí que sabemos, que no es cierto, es que aquellos que subvencionan esta invasión, bueno, Frontex acusa a que vienen más por España porque es una vía más segura. Pero lo que sí que sabemos, y es que no pueden cantar lo que ellos quieran, es que esta vía de España es porque España ahora mismo es el principal objetivo de invasión de estos inmigrantes ilegales. Por mucho que nos cuente Frontex o por mucho que quiera Frontex disfrazar esta realidad. La llegada de inmigrantes a España supera todos los datos registrados hasta hoy. Es algo que vengo diciendo programa tras programa y es algo que está muy planificado. Mientras tanto, en Italia, por ejemplo, con sus nuevas políticas de no recepción, se ha visto reducida la llegada de ilegales en un 80%. Entonces, esto es bastante significativo. Por otro lado, y encima, UNICEF quiere denunciar o denuncia a España por la que, según ellos, la desprotección de los niños inmigrantes en nuestro país. La organización pide un plan nacional y un presupuesto estable para cuidar a los 13.000 menores que tutelan las comunidades. Según un informe realizado de esta entidad, y leo textual porque es alucinante esto, los niños, lo dicen niños, prefieren vivir en la calle antes de dormir hacinados en un centro de protección. Adolescentes recién llegados que pasan una semana sin encontrar un adulto que les hable en su idioma. Jóvenes sumidos en la frustración por ver cómo pasan días sin hacer nada. Bueno, esto a mí me da risa. Según sentencia el informe de UNICEF, habiendo realizado una investigación en centros como Melilla, Ceuta, Madrid o Andalucía, señalan que a pesar de que España asume el cuidado de estos niños, de estos menas, a través de las políticas de infancia, se repiten casos en los que, una vez dentro del sistema de protección, y entre comillas, las vulnerabilidades no son atendidas sino agudizadas. Es decir, que al venir a España les supone convertirse en pequeños grandes delincuentes. O sea, la culpa vuelve a ser nuestra. Esto me encanta. El documento concluye con la exigencia, que no la petición, la exigencia a España de un plan nacional entre el Estado y las comunidades autónomas que asegure coordinación entre las autoridades con las competencias en materia de recursos estables y una política de protección homogénea en todo el país. Entre los problemas identificados según UNICEF destacan la falta de mediadores que conozcan el idioma de los residentes en los centros, la ausencia de asistencia jurídica de casos de malos tratos que también existen, o trabas para acceder a la educación o instituciones en las que apenas hay un psicólogo por más de en una entidad de más de 600 niños. E insisten, desde la recepción en frontera en adelante, los niños y niñas prácticamente no cuentan con asistencia jurídica gratuita ni presentación letrada en los procesos en los que sus derechos están en juego. A mí esto sencillamente me parece alucinante. ¿Cuántos españoles están exentos de toda ayuda social en general? Hemos sabido que más del 80%, por ejemplo, de las personas dependientes en España mueren sin recibir ni un solo céntimo en ayudas por la dependencia. Y este tema a mí es que me toca muy de cerca. Ni ayudas a domicilio, ni ayudas económicas, ni menos aún psicológica y muchísimo menos de orden jurídico. Esto a mí me toca muy de cerca porque lo he vivido, ya te digo, muy de cerca, y es alucinante cómo exigen este tipo de medidas y de historias de jurídicas, psicológicas para estos chavales que supuestamente menores de edad, y digo supuestamente porque se ha comprobado que muchos de ellos tienen hasta 40 años, cuando la gente aquí en España, y lo digo porque lo conozco muy bien este tema, no llega ni a cobrar la ley de la dependencia, ni tiene ayudas asistenciales, ni jurídicas, ni psicológicas para la ayuda de la familia cuando tiene un enfermo de estas características. Entonces, es alucinante este tipo de informes. Pero continúo. La organización también cuestiona que las pruebas de determinación de edad de los menores o de los supuestos menores es muy invasiva. Esto de que no es muy invasiva me ha creado bastante curiosidad, por lo que me he puesto a investigar. He encontrado un informe en formato PDF de 264 páginas elaborado por el defensor del pueblo.es, donde determina que las pruebas realizadas a estos menores para determinar su edad son principalmente dos. Vamos a ver qué pruebas tan invasoras son. Bueno, como te digo, son principalmente dos. Una sería una radiografía en la mano, ya que los anillos de los huesos de los dedos o los cartílagos pueden determinar su edad. o bien, si no está claro, pasarían a una segunda prueba odontológica mediante también una radiografía en sus incisivos. Y estas son las pruebas tan invasivas que nos están diciendo que están sufriendo estos pobres menas. Hay que ver, ¿eh? Son tan crueles. Vamos, como los centros de internamiento de extranjeros, que poco menos son centros de tortura, según todos estos antirracistas y todos estos izquierdistas, y luego realmente son hotelitos a pensión completa en los que están 2 meses viviendo a cuerpo de rey a costa del contribuyente español. Es increíble, Noelia, este Matrix falso que nos montan los medios de comunicación con este tema. Frontex, el Frontex se supone que es los navíos, las embarcaciones de la Unión Europea, cuya función, que están subvencionadas, claro, ¿sí? Cuya función es controlar la inmigración ilegal, cuya función teórica, pero su función real y práctica es la contraria, es asegurarse de que el suministro de pateras y de embarcaciones desde África no deje de llegar a Europa. De hecho, Frontex tuvo un papel importantísimo en la invasión, en la llegada de cientos de miles de inmigrantes ilegales hacia Italia desde Libia. Caso de Italia, que sí, tú lo has comentado muy bien, que a la mínima que han tenido un gobierno, y eso que el señor Salvini no es santo de nuestra devoción, pero un gobierno que ha tenido la voluntad de controlar un poco la inmigración ilegal, pues esta inmigración se ha venido abajo, se ha hundido, se ha venido abajo la llegada de ilegales a Italia, cuando nos están diciendo constantemente que no se puede poner puertas al campo, que no se pueden poner puertas al hambre, que no se puede hacer nada. Pues a ver, señores, estamos viendo que cuando se quiere, se puede. Y el caso de los menas, completamente sangrante. Vamos, que poco menos estos buenos chicos angelitos que se vuelven delincuentes por nuestra culpa. Vamos, es que ya es de risa. Sí, gente, es alucinante, vamos, pero es que esto continúa, Miguel. Es que hoy traigo el tema menas. Es alucinante, sí, porque esto continúa. Este informe lo ha redactado es una señora que se llama Sara Collantes, que es la encargada de UNICEF de hacer dicho informe. Apunta ya para sentenciar, y ahora vamos a poner los violines así de pena, ¿no? Vamos a poner música de violines, que estos menas están estigmatizados. Según ella, en las visitas cuando iba a las casas de acogida, estos menas no querían ni asomarse a la ventana porque estos chicos le preguntaban, ella lo dice así muy lastimosa, ¿de verdad que en España no nos quieren como dicen en la tele? Bueno, esto es alucinante. Y bueno, y ahora como vamos a dejar la fantasía buenista y vamos a ir a la pura realidad, y la pura realidad es que España se ha convertido, como hemos dicho, en la primera, o como tú has dicho, en la primera puerta de entrada de Europa de inmigrantes gracias a las políticas de puertas abiertas, sanidad universal gratuita y las pagas sociales, con más de 65.000 llegadas en 2018. La cifra de menores no acompañados en 2018 ha superado el 160% respecto al 2017, pero es que en el 2019 se han visto multiplicados por muchísimos más. Más de la mitad de los menores extranjeros no acompañados, estos menas que ingresan en nuestros centros, terminan en la calle en busca de una ubicación para solicitar más ayudas sociales generosas de esta desproporcionada, de esta benevolente España. La marcada propensión adaptada y criminal de los menores hace que localidades como, por ejemplo, Burriana o Buñol, aquí en la Comunidad Valenciana, hayan sufrido en los últimos 2 años una espiral delictiva continuada a base de agresiones sexuales, robos y reyertas. Hace muy poco, también en una localidad catalana, que habéis escuchado seguro, que se llama Canet de Mar, se ha constituido una plataforma vecinal contra el número elevado de delitos que cometen en la zona un grupo de menas, así como sendas manifestaciones en muchas localidades, sobre todo del Levante español. El gobierno marroquí, amparada por las Naciones Unidas, exporta a España miles de menores bajo el pretexto de la ayuda humanitaria, mientras las autoridades gubernamentales moras y la realeza alauní nadan en la abundancia de las fortunas compartidas con las élites políticas locales anidadas en el negocio de las mafias, de las drogas y de la inmigración que trasladan a España. El derecho de la reagrupación familiar a los que los menores se acogen tras su estancia continuada en España, así como los falsos empadronamientos masivos de marroquíes en pisos alquilados, se ha convertido en instrumentos para la captación de beneficios y ayudas sociales por parte de los inmigrantes, que suelen rondar los 500 euros en ayuda de alquiler y en otras ayudas que, bueno, ya sabéis. Sí. Inmuebles y locales públicos, esta es otra. Inmuebles y locales públicos beneficiosos para el desarrollo local y turístico han sido arrebatados por las autoridades autonómicas para convertirlos en centro de recepción de menas, con la amenaza y la inseguridad de la integridad física de la población que lo padece. Y esta es la realidad, que no la realidad que nos cuenta la señora de UNICEF, que no tiene nada que ver absolutamente con la realidad palpable que sufrimos cada día. Por otro lado, y continuando con el tema Menas, la fiscal del Tribunal Superior de Justicia en Vascongadas, Carmen Adán, ha asegurado que la saturación que registran muchos de estos centros de acogida de menores provocan situaciones de conflictividad que, a su vez, provocan muchos de ellos se convierten en infractores. Volvemos a lo mismo, como están reagrupados y están llenos de gente, pues eso le evoca pues a hacer pues daño y hacer pues todo tipo de delitos y demás, por falta de soporte para la integración. Es que volvemos a lo mismo. La fiscal ha solicitado al gobierno autonómico la creación de una unidad específica en los menores dentro del centro de menores de la Chancha. O sea, lo que solicita esta fiscal al gobierno autonómico es que la policía, la Chancha, cree como, digamos, una rama, una especialidad para que trate este tipo de delitos dentro de los centros de acogida de menores. Según señala, la saturación provoca que se generen situaciones de conflictividad que hace que, en principio, ellos se agredan entre los unos y los otros también, o así como dañar a los centros y los educadores. O sea, un completo desastre. Sí, pero son incapaces de reconocer la realidad. Totalmente, un gasto brutal que nos van a suponer estos 13.000, has comentado antes, mi último dato eran 10.000, pero vamos, no me extraña que esto yo no pare de subir. Yo lo que tengo son 13.000. Pues no me extraña. Y puede que nos... Sí, que nos quedemos algo cortos, ¿no? Porque siempre son más o menos datos oficiales. Claro, seguro que son más. Muchos de ellos, como tú dices, Noelia, de menores no tienen nada. Son tiarrones de 22, 25, 30 años que vienen con las peores de las intenciones. Y has hablado antes del negocio de España, pero es que el negocio fuerte, como en otros, como en la ideología de género o el feminismo, viene de fuera de España. Es la Unión Europea la que subvenciona también estos centros de menores. También hay un grandísimo negocio, como con el feminismo, como estamos viendo ahora de cara de este huelga del 8M, y por cada menor, pues estos centros reciben una subvención de la Unión Europea, una subvención inicial, y luego mes a mes van recibiendo también subvenciones. No me extraña que exista este negocio de los MENAS, en el que, como tú acabas de comentar, pues entre educadores sociales, entre psicólogos y entre todo tipo de rollos, se colocan miles y miles de comisarios soviéticos del régimen, y aquí el que paga el pato, el que paga los platos rotos, es el trabajador español, el ciudadano español, que sufren todo tipo, pues los delitos, las agresiones sexuales de estos angelitos menas, Noelia, lo que hay que aguantar. Efectivamente, efectivamente, y aquellos que nos atrevemos a decir la verdad, pues somos acusados de provocar el odio, y lo único que hacemos es contar la realidad tal y como es, porque como hemos visto el informe de esta chica, Sara, que a mí me ha calado totalmente, bueno, eso es un rollo de una película de Disney que nos han montado aquí. Pero la realidad, como digo, es bastante distinta. Lo bueno de todo esto es que la gente empieza a darse cuenta de que, bueno, de que esto no es tal y como nos lo han contado. Y por supuesto que todo esto tiene una financiación de fondo y tiene un hilo conductor, las feministas, tanto todo este tipo de psicólogos, todo esto son chiringuitos y más chiringuitos a costa del contribuidor español, y bueno, les da igual al coste que sea, eso lo hemos visto. Y bueno, ya para terminar, Miguel, voy a destacar dos noticias, una de ellas aclaratoria, porque la semana pasada adelanté sin muchos datos, por eso emplacé para esta semana sobre una mujer musulmana que había intentado asesinar a su bebé inyectándole lejía. Quiero aclarar que esto ocurrió en Turquía. Lo que sí sucedió en España es una mujer magrebí en el barrio de Corazones de Málaga que intentó matar a su hija lanzándola por la ventana. Al presentarse la policía en el lugar, la mujer, viéndose frustrada el intento de asesinar a su hija, pues intentó estrangularla con sus brazos mientras la sostenía. Y para finalizar, una última noticia que supongo que sí que la habréis escuchado, pero la voy a desarrollar un poquito más, y es que uno de los violadores múltiples de la manada de Marroquí de Sabadell no se presentó en los juzgados en los pasados días, por lo que está en busca en captura, vamos, que se ha fugado. Manada de 7 violadores, que tan solo fue uno se llevó a prisión. Ambos datos, tanto como este chico que se ha fugado, este magrebí marroquí, perdón, que se ha fugado, como que uno de los 7 tenía antecedentes y de hecho las pruebas de ADN lo culpabilizaban, estos dos datos no han salido en ningún medio de comunicación del sistema, ningún medio de comunicación de los que solemos ver en televisión, Antena 3, la Telecinco, de esta gente, apenas ha hecho eco esta información, cuando hemos visto, por ejemplo, con la manada de San Fermín, que cuando lo liberaron unos días, un tiempo, que se le acabó la prisión preventiva, pues ya le pedían la cabeza de todos en la Plaza Mayor. Sin embargo, estos tíos han dejado a 6 fuera. Uno de ellos se ha fugado teniendo todas las pruebas de ADN y nada, nadie dice nada, que están muy protegidos. Bueno, igual lo dicen este 8 de marzo, igual las feministas lo dicen, Noelia, igual se están guardando la denuncia para ese día, ¿no? Sí, no sé. Bueno, a lo mejor te contestan lo que a mí cuando llamé por teléfono pidiendo explicaciones, que no, es que las activistas no están aquí en este momento y no tenemos pensamiento de manifestarnos. Esa fue la excusa que a mí se me puso. Lo que sí que he sabido que los padres de la víctima de la manada de Sabadell han escrito una carta que todavía no se ha hecho pública, pero que sí que he podido saber de este escrito algunas cosas. Y es que los padres aseguran que su hija vive atemorizada por sus propios agresores. Y no me extraña porque estos tíos están en la calle. Muestran su malestar por la puesta en libertad provisional a pesar de haberse confirmado la compatibilidad de sus análisis genéticos, que precisamente el marroquí que se ha fugado tiene, como he comentado antes, tiene su base genética, tiene sus pruebas de que este tío pues había abusado de la chica brutalmente además. Y bueno, esto es todo hasta aquí, Manuel. Ay, Miguel, ya sabes que bueno, que esto es un no parar, esto, con esto no se acaba. A ver si por fin la gente empieza a despertar del todo, empieza a dar explicaciones y empieza a pedir explicaciones y a salir a la calle de forma masiva y a decir que bueno, que ya basta, que ya basta de tomarnos el pelo, Miguel. Ya está empezando, Noelia, no solo por tu parte de la invasión, también ese listado que semana tras semana anunciamos a nuestra audiencia, que está siendo pues una auténtica revolución en redes sociales y que tantas y tantas conciencias está despertando, como os decimos siempre. Seguid el listado que está haciendo Noelia de Trastámara, en el que veréis quién está realmente detrás de todas estas agresiones sexuales y de toda esta violencia de género que siempre nos cargan a los hombres españoles, pero realmente los hombres que están detrás de estas agresiones, en su mayoría de españoles, tienen muy poco. Así que nada más. De momento, sí. Miguel, os diré que de 200 y pico que llevo, y no voy a decir más porque estoy terminado de actualizar, de 200 y pico que llevo, 20 y pocos son españoles. O sea que la diferencia es abismal. Así que nada, que mientras que no me censuren, que sigan la lista, que bueno, intenciones tienen de callarme, pero que bueno, que difícil se lo voy a poner ahora y siempre. Sí, desde luego contigo, Noelia, lo van a tener muy complicado. Los que te conocemos lo sabemos muy bien. Así que nada más, Noelia, como siempre, la semana que viene seguiremos contando contigo. Un saludo. Un saludo para todos. Bueno, sabéis que un tema muy espinoso, que es realmente terrible, pero que hay que denunciar para que no siga ocurriendo, es el tema que afecta a los niños, a los menores. Hemos hablado aquí en varios programas de estas tramas de secuestradores, estas tramas de pedófilos. Hemos denunciado las desapariciones de miles de niños y de menores durante las últimas décadas, de los que no se sabe absolutamente nada de cuál ha sido su destino, y ese lema que está últimamente tan de moda como que los niños no se tocan, pues desde aquí La Voz de Europa lo apoyamos y lo reivindicamos completamente. Para profundizar en este tema, para estudiar cómo podemos impedir que los niños sigan siendo víctimas de estas tramas de gente absolutamente indeseable, hoy tenemos con nosotros a una persona que está, como os comento, organizando y ya montado un proyecto para impedir que los niños pues sean víctimas de estos auténticos depredadores sexuales. Esta persona es Salvador Martí. Hola, Salvador. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio. Antonio, no, Miguel. Ay, Miguel, perdón. Miguel, estamos bien levantado de la siesta que he trabajado de noche. Miguel. No pasa nada, Salvador. Salvador Martí es policía local de Logroño y es el fundador del proyecto Alexia Enséñanos. Coméntanos, Salvador, ¿en qué consiste este proyecto? Pues mira, Miguel, es un proyecto que está encaminado a niños de 3 a 6 años y les enseñamos fundamentalmente cuatro cosas: a saber decir no a un extraño cuando estén en un parque o en cualquier situación un poco alejado de sus padres, saber reaccionar cuando se pierden, la tercera cosa es normativa un poco básica de seguridad vial, cómo cruzar la calle, la fase del semáforo, el tema del cinturón de seguridad, y el cuarto tema, y también muy importante, prevención de abuso sexual dentro incluso del ámbito familiar, que es donde mayormente se desarrolla, ¿no? Este último punto que has nombrado es el que más nos interesa y me llama la atención por lo desgarrador y por lo terrible, porque yo en persona he visto ese vídeo, pues ese experimento social que llamas depredadores, que consiste en un vídeo grabado con cámara oculta. Coméntale a nuestra audiencia, Salvador, en qué consiste este vídeo y qué es lo que se ve. Bueno, es un vídeo que forma parte del proyecto en el que tratamos de mentalizar, sobre todo es la palabra que utilizamos siempre, mentalizar, nunca asustar. Tratamos de mentalizar a los papás de lo vulnerables y lo inocentes que son los niños, ¿no? Entonces fue un experimento que hicimos con cámara oculta y al principio del proyecto pues lo vimos fundamental involucrar a los padres y demostrarles esto, ¿no? Entonces con cámaras ocultas nos fuimos a los parques y con permiso de los padres pues nos llevamos a varios niños, pero además con toda la facilidad del mundo y en tiempos pues que te de verdad quedarías asombrada la audiencia si tuviera oportunidad de verlo, el experimento de eso, ¿no? De la rapidez y de lo fácil que es engañar a un niño. En este vídeo se ve lo que tú comentas, ¿no? Un gancho, un falso secuestrador, un falso depredador que con todo tipo de engaños, pues ofreciéndole chucherías, hablándole de cosas de niños, pues como comentas, en un tiempo récord, pues consigue que ese niño que está en ese parque, pues se vaya con él, con el adulto, ¿no? Es absolutamente sorprendente, como comenta Salvador, lo rápido que consiguen que el niño se vaya con ellos y supuestamente unos niños que previamente pues se supone que han sido avisados por sus padres de que justamente no hagan eso, ¿no? Que no se vayan bajo ningún concepto con un extraño. Eso es, Miguel. Lo hice con un amigo que se brindó a hacer pues de gancho, ¿no? De supuesto secuestrador. Es un muchacho que tiene el don de la palabra, ¿no? Es un muchacho que se desenvuelve muy bien con los niños. Y se trataba de eso, ¿no? De con diferentes motivos, cromos de fútbol, con un perrito, con muñecos de Marvel, en fin, con diferentes excusas, engañar a los niños y llevárnoslos de ahí del parque. Pero además, delante de sus padres, porque sus padres estaban allá en las cercanías, todo se desarrolló en diferentes parques de Logroño. Y hubo un caso muy, muy, muy, digo yo, sangrante la palabra, ¿no? Porque una de las mamás que quiso participar en el proyecto era de Brasil y ella de pequeña, con 5 años, había sido secuestrada, ¿no? Se la habían llevado y claro, me decía, Salvador, no os vais a llevar a mi hijo porque cada día que pasa, no te voy a decir cada hora, pero cada día que pasa a cada sitio que vamos, un supermercado, la playa, una tienda, le digo, no se te ocurra irte con nadie, no recibas nada de nadie que no conozcas, en fin, estoy todos los días con lo mismo, ¿no? Entonces ella me aseguraba que no lo íbamos a conseguir, ¿no? El niño nos costó, creo que fue en minuto 40 llevárnoslo, y bueno, quedó absolutamente asustada, ¿no? Y asustada, impresionada, impactada, ¿no? De cómo era posible, ¿no? Y ahí es donde se lanza, Miguel, la gran pregunta que hacemos siempre en la charla a los padres, donde mostramos este vídeo y donde les exponemos qué es el proyecto Alesia y en qué consiste. Esa es la pregunta que siempre lanzamos cuando ya hemos visionado el vídeo, ¿no? Si todos, en alguna ocasión, todos como padres, hemos enseñado a nuestros hijos, no te vayas con un extraño, ¿por qué los niños se van? ¿Dónde está el misterio, por decirlo así, ¿no? ¿Dónde falla, ¿no? La cuestión, ¿no? Y con eso comenzamos las charlas, con esa gran pregunta. Este vídeo, corrígeme si me equivoco, apareció incluso en el programa de Ana Rosa en Telecinco, tuvo bastante impacto social y fue un poco el detonante de que tu proyecto pues hiciera bastante conocido a nivel nacional, pero también sobre todo a nivel local en La Rioja. Y a partir de ahí, pues el Ayuntamiento de La Rioja y muchos colegios de la zona pues se pusieron en contacto contigo para que le explicaras todo esto a los niños, ¿no? Eso es, Miguel. El programa de Ana Rosa fue un poco el detonante. Yo ya llevaba trabajando, el proyecto realmente despegó en junio del año 2018. Yo por mi cuenta, bueno, desarrollé todo el proyecto, lo que es la marioneta, la canción de la marioneta, los vídeos que hacemos para los niños, vídeos adaptados para su edad. Con todo eso arranqué porque, te voy a ser sincero, el Ayuntamiento al principio no causó demasiado interés, no me hicieron mucho caso, y yo decidí iniciar por mi cuenta y riesgo porque veía que era imprescindible que los niños empezasen a recibir estas herramientas que yo digo, ¿no? Para saber defenderse, ¿no? Entonces, empecé por mi cuenta, pero hubo un hecho que fue eso, ¿no? La invitación del programa de Ana Rosa, porque ellos pues, pudieron ver el vídeo por redes, me llevaron al programa, expliqué el proyecto. A los pocos días estaba en otro programa llamado Tras la Pista de Telemadrid, y eso ya fue un poco el detonante de que se volcaran cantidad de colegios, pero no solo de La Rioja, sino de Sevilla, de Málaga, de muchos sitios donde hemos estado con el proyecto y comenzamos a trabajar de una manera intensa, ¿no?, con los niños. Pues en este momento que se puede decir, Salvador, que era tu mejor momento, pues el gobierno del PSOE anuncia una ley de educación que, como siempre en su línea, pues incluye el adoctrinamiento de género y LGTB a los niños en las escuelas, y tu proyecto, tu asociación, se opone frontalmente. Publicas en el Facebook de Alexia Enséñanos tu oposición a esta intención del gobierno del PSOE, y ahí empieza un poco pues tu pesadilla, ¿no? Salvador, coméntanos qué te pasó a partir de ese momento. Pues mira, para ser exacto, hay un punto de... A ver, la página de Facebook de Alexia no solo la creamos para dar a conocer el proyecto y difundirlo entre colegios, sino la creamos como página de denuncia. Es decir, cualquier persona a nivel individual o colectivo que hiciese daño a los niños, siempre dijimos que lo íbamos a denunciar. Empezamos con una página muy pequeñita, con muy poca gente. Dijimos, bueno, aportaremos nuestro grano de arena, pero no nos vamos a callar nada. Denunciamos a muchísima gente, bueno, dentro del sacerdocio, dentro de la política, dentro de incluso algún compañero de policía que había sido condenado por pederastía. Toda esta gente íbamos denunciándolo, ¿no?, el daño que hacían a los niños. Y una de las cosas que denunciábamos y que siempre nos ha parecido que atentaba directamente contra el niño, contra su inocencia, eran precisamente la educación, la ideología de género en los colegios, ¿no? Una educación sexual basada en ideología de género. Esto ya veníamos denunciándolo. ¿Qué ocurrió? Como bien dices, pues que se produce una rueda de prensa en la que el ayuntamiento comunica que va a llevar el proyecto Alexia a las escuelas, una rueda de prensa por parte del gobierno municipal, que era del Partido Popular. Anuncia a bombo y platillo que Alexia estará en las ludotecas municipales, y esto es aprovechado por el colectivo LGTB, que se echa como lobos, por decirlo así, encima del gobierno, diciendo que está que está apoyando un proyecto homófobo, porque yo había dicho en las redes precisamente que el PSOE pretendía, junto con Podemos, no olvidemos que los grandes propulsores de la ley LGTBI a nivel nacional son Podemos, con el apoyo de PSOE. Entonces, esto lo aprovecharon para decir que era un proyecto homófobo. Fíjate, Miguel, hasta ese momento a nadie habíamos hablado, ni en las charlas de padres, ni por supuesto a los niños, de nada de ideología LGTB, ni de nada de esto. Jamás lo habíamos aprovechado en ninguna charla, ¿no? Siempre nos hemos centrado en lo que te he dicho, ¿no? En la defensa del niño, en darle herramientas contra pederastas y tal, pero nunca metiendo por medio el tema LGTB. Pues bueno, hay una campaña feroz, pero feroz, a nivel... Se va contra mi persona, contra mi familia... Y todo dirigido por el colectivo LGTB, ¿no? En redes se dicen cosas pues tremendas, ¿no? Y bueno, esto me cuesta que empiecen a llamar colegios a decirme que, mira, Salva, nos parece fantástico el proyecto, nos gusta mucho, pero con todo el dolor de nuestro corazón lo vamos a echar para atrás porque no queremos problemas con el ayuntamiento. Y esto es un poco algo que no entra en mi cabeza, cómo se puede hacer uso tan rastrero de la política para privar a los niños de un proyecto que estaba funcionando de maravilla, que estaba enseñándole cosas muy buenas y cosas para protegerse, ¿no? Entonces, ahí hay un mazazo, ¿no?, por decirlo así, al proyecto, y es un detonante que me hace crear una asociación, pues precisamente otra asociación llamada Los Niños Son Intocables, para descargar un poquito al proyecto Alexia y que no se centraran tanto en el proyecto, ¿no? Y creo esta asociación, Los Niños Son Intocables. Claro, porque ahora el proyecto, a raíz de este boicot, pues como comentas, me imagino que habrá quedado, bastante tocado a nivel local y regional, ¿no? ¿Cómo está en este momento tu proyecto? Sí, el proyecto queda muy tocado porque hay una cosa que no he comentado, y es, aquí entra en juego un concejal socialista, del Partido Socialista, cuyo nombre es Kilian Cruz. Él es presidente de las AMPAs, de colegios públicos de aquí de La Rioja. Como presidente de todas las AMPAs, se dedica a mandar una carta que yo estoy estudiando el poner una querella, ¿no? De hecho, creo que va a ir para adelante esta querella. Pero se dedica a mandar una carta diciendo que, bueno, que no han encontrado nada de tipo homófobo en el proyecto, que no ha habido queja, que todo el mundo está muy contento, o sea, que los colegios no... Pero invita encarecidamente a los colegios a que quite el proyecto porque es un proyecto homófobo sin más, ¿no? Como decía aquel, porque lo digo yo, ¿no? Y punto, ¿no? Y esto pues es lo que causa que muchos colegios lo retiren. Pero fíjate, Miguel, como cosa curiosa, que lo retiren de La Rioja, porque empezamos a funcionar y a trabajar mucho más fuera de La Rioja, a grandes distancias, estamos hablando a veces de distancias de más de 800 kilómetros. Empezamos a trabajar más fuera de La Rioja que en mi propia ciudad, ¿no?, en mi propia región, porque el ayuntamiento se encarga de prohibirme por escrito que yo vista el uniforme de la policía local, bueno, yo y mi marioneta, esto lo tengo por escrito, es algo como inaudito, no sé si en alguna parte de la historia hay un edicto donde se prohíba una marioneta vestir los emblemas y el uniforme del propio de la policía, ¿no? Se me prohíbe y tengo que diseñar incluso mi propio uniforme y a la marioneta, pues para seguir dando a los niños la imagen de lo que soy, ¿no? Un policía, ¿no? Entonces, esto es tremendo, ¿no? Y así tengo que estar funcionando, ¿no? Pues realmente tremendo, Salvador, tremendo que alguien como tú, con este proyecto tan positivo y tan altruista, dedicado a los más vulnerables, a los niños más pequeños, pues tenga esta persecución, tenga que soportar todas estas trabas por parte de estos lobbies y de estos políticos absolutamente cobardes. Así que nada más, Salvador Martí, fundador del proyecto Alexia, enséñanos, mucha suerte, mucho ánimo y esperamos que tu proyecto siga adelante porque realmente te lo mereces. Salvador, hasta la próxima y un saludo. Muy bien, muchísimas gracias, Miguel, y muchas gracias a la Voz de Europa por haber dado voz al proyecto Alexia Enséñanos, y tan solo invitar a tus oyentes, ¿no?, que cualquier papá o cualquier colegio que quiera ser partícipe del proyecto Alexia solo tiene que, pues eso, introducirse en la página Alexia Enséñanos de Facebook o en la página web y solicitarlo, porque hay un cuestionario de manera siempre, por supuesto, totalmente altruista. Este proyecto está altruista allí donde se le llame. Gracias, Miguel. Gracias a ti, Salvador. Un saludo y hasta la próxima. Un abrazo. Campañas españolas en Europa. El ejército imperial, reforzado con los tercios del cardenal infante Fernando de Austria, se encuentra sitiando la población de Nördlingen, y el ejército sueco de Gustavo Holmes y el alemán Bernardo de Sajonia acuden a su encuentro. Holm había propuesto esperar una semana más a que llegara Ludwig con sus tropas, unos 6.500 hombres más, pero Bernardo quiere pasar a la acción para liberar Nördlingen y finalmente se impone su criterio. Queriendo evitar un asalto frontal contra las posiciones fortificadas de los ejércitos católicos, los protestantes plantearon cortar la ruta de suministro de los imperiales y así obligarles a retirarse. Para ello, se ponen en marcha hacia el sur para hacer creer a los católicos que se retiraban hacia Neresheim, donde se unirían con los hombres de Krak y dejarían en esta localidad todos sus carros de suministros para después marchar hacia el norte en dirección a Nördlingen. La noche del 5 de septiembre de 1634, los protestantes levantan su campamento e inician el plan. El teatro de operaciones era una cadena de 9 colinas en forma de V rodeando un pequeño valle donde se concentraban las poblaciones de Edersheim y Rezen. Nördlingen se situaba en la parte superior derecha de la colina y los protestantes intentarían subir por el lado izquierdo de la V. Y si logran desalojar de la colina de Albrook a los católicos, la situación de los imperiales se volvería insostenible. Bernardo manda el ala izquierda protestante, mientras que Holmes manda el ala derecha. Él sería quien iniciaría el ataque. Los exploradores croatas informan a Galas de los movimientos de los protestantes. Estos ya se habían reunido con los hombres de Krak en Neresheim. Tras haber dejado allí sus carros protegidos por una pequeña fuerza de milicianos, los protestantes se vuelven hacia el norte. Bernardo manda la vanguardia, Holmes le sigue con el cuerpo principal y la retaguardia. Tras entrar en un espeso bosque, a las 15 horas, los arcabuceros españoles y los dragones imperiales frenan el avance protestante, obligándoles a desplegarse en orden de batalla. Finalmente, los suecos obligan a retirarse a los católicos hacia las posiciones en las alturas de Nördlingen, pero retrasó bastante el avance enemigo. Por su parte, Galas, anticipándose a los movimientos protestantes a lo largo del valle, había desplegado numerosa infantería en la colina más cercana a Nördlingen. En el ala derecha estaba la infantería imperial y en el ala izquierda la infantería española. Para comprobar el avance enemigo, el comandante español Diego Felipe de Ávila, marqués de Leganés, envió 500 mosqueteros a una pequeña arbolada al pie de la colina de Hessenberg. Los hombres de Bernardo habían logrado posicionarse en 3 de las 9 colinas, mientras Horn estaba teniendo dificultades para avanzar con su artillería, llegando a las proximidades del ejército católico solo sobre las 22 horas. se plantean tomar las colinas de Hasenberg y la de Albus para instalar allí su artillería y así poder acribillar las posiciones católicas. Viendo este movimiento, los imperiales mandan a 3.000 jinetes a salirles al paso, mientras que la infantería va tomando posiciones. Sabiendo de la importancia de estas posiciones, mandan a Francisco Escobar, sargento mayor del tercio de Fuenclara, a un pequeño bosque al pie de la colina con 600 arcabuceros y algunos dragones. Allí se produce el enfrentamiento con los suecos, cuya caballería hace retroceder a los jinetes de Escobar, pero han logrado su objetivo, ganar tiempo y completar el despliegue. Tras hacer retroceder a la caballería católica, Bernardo se centra en atacar a la infantería de Escobar. Las líneas de arcabuceros españoles se van turnando sus disparos y hacen grandes estragos en los suecos, parando su ataque hasta que sitúan varias piezas de artillería y baten el bosquecillo. El cardenal Infante sabe que la posición de Escobar es insostenible y se apresura a reforzar Albrook con su artillería pesada, defendiéndola con los regimientos alemanes de Sal y Gunzer. Además, ordena que el tercio de Torralto se sitúe detrás de los regimientos alemanes y manda 500 hombres más a reforzar a Escobar, que está al límite. Poco a poco, los suecos hacen retroceder a los españoles. La colina de Hasenberg ya está en manos de los suecos a las 23 horas y tras un ataque masivo protestante toman el control del bosquecillo, pero un gran número de arcabuceros españoles logran retroceder hasta Albuc. El sargento mayor Escobar es hecho prisionero. Parecía que la victoria iba a ser protestante, pero en la oscuridad de la noche, dos regimientos, uno alemán y otro sueco, se toman por enemigos y empiezan a tirotearse. Dándose cuenta de esto, Fernando de Austria manda a cargar a su caballería contra ellos. Los coraceros españoles, cargando cuesta abajo, destrozan las líneas suecas y alemanas. Tras 20 minutos, los piqueros suecos logran reorganizarse y hacen retroceder a la caballería católica, pero la columna se había salvado. Los imperiales habían podido reforzar sus posiciones. El 6 de septiembre, las tropas se hallaban desplegadas de la siguiente manera. En el flanco izquierdo, el ejército español en la colina de Albuc, la artillería mandada por el conde Giovanni Cervellón, con los regimientos imperiales de Schlegli y Frugel, el tercio de Torralto, el tercio de San Severo y el tercio de Idiáquez, además de la caballería española e italiana. Un total de 7.500 infantes, 2.700 jinetes y 14 cañones ligeros. En el centro izquierda, mandado por Leganés, los tercios lombardos de Panigerola y Guasco, más 500 mosqueteros imperiales, en total unos 3.000 hombres. En el centro derecha, el duque Carlos de Lorena, con dos regimientos de infantería y 11 escuadrones de caballería. El flanco derecho estaba al mando del mariscal Matías Galas, con el ejército imperial, tres brigadas de infantería, con 7 regimientos, 7 escuadrones de caballería y 2 regimientos reales de Hungría. En la reserva estaba Octavio Piccolini, con unos 7.000 conaceros en 2 escalones. El total de la artillería católica eran 32 piezas de artillería. Los protestantes se desplegaron de la siguiente manera. El ala derecha, mandada por Homs, desplegado en 2 líneas. La primera con 2 brigadas de infantería y 3 escuadrones de caballería. La segunda con 3 brigadas de infantería y 8 escuadrones de caballería. En total, 9.400 infantes más 4.000 jinetes y con su artillería desplegada en la colina de Hasenberg. El ala izquierda, mandada por Bernardo de Sajonia, también en 2 líneas, la primera con 3 brigadas de infantería y 12 escuadrones de caballería, y la segunda línea con 13 escuadrones de caballería. El total de la artillería desplegada por los protestantes sería de 54 cañones. A las 5 de la mañana del día 6 de septiembre se inicia un duelo de artillería entre ambos ejércitos. Tras ellos, el regimiento de coraceros de Homs ataca el lado sur de Albuc, pero son recibidos por los certeros disparos del tercio viejo de Torralto. Dos regimientos de caballería pesada imperial les atacan por el flanco y les obligan a retirarse justo cuando su infantería estaba subiendo a la colina. Las dos brigadas protestantes, unos 3.500 hombres, avanzan hacia el reducto ocupado por unos 1.500 alemanes católicos, quienes retroceden hacia la parte posterior de la colina. Los protestantes se fortifican en la posición conquistada, pero un carro de pólvora explotó entre ellos, lo que aprovechó Idiáquez para lanzarse al ataque y desalojarles de la posición que acababan de conquistar. No tardaron en volver a la carga los protestantes. El tercio de Torralbo aguanta la carga de la caballería sueca y el asalto de la infantería, pero el regimiento alemán arroja las armas y sale huyendo, poniendo en una situación muy precaria al Buc. El tercio de Idiáquez pasa a primera línea en una arriesgada maniobra, pues tiene que pasar entre los soldados alemanes que huyen amenazando con romper la formación del tercio. Se ordena ofrecer las picas y no pocos desertores quedan ensartados en ellas. Tras frenar la deserción, obligan al resto a sumarse a la formación. Se adelanta una manga de mosqueteros que llegan a tiempo de socorrer a Torralbo. Las picas y los arcabuces de los dos tercios rechazan dos ataques de la caballería enemiga sin retroceder ni un palmo. Los suecos sitúan su artillería para batir las posiciones españolas y se les responde con la artillería católica. Un tercer ataque sueco es rechazado de nuevo. Los dos tercios resisten en sus puestos mientras la caballería católica desaloja a los protestantes. El cardenal Infante y el resto de los oficiales ven que todo el esfuerzo está en Albuch y ordena reforzarla con dos mangas del tercio de Cárdenas y otras dos del tercio de Torrecusa. Los refuerzos llegan justo cuando atacaba la caballería y la infantería sueca. El ataque de la caballería de Campacorta hizo huir a los jinetes suecos, dejando sola a su infantería. Siete ataques más se sucedieron y todos fueron rechazados. Por su parte, Bernardo, que aún no había entrado en combate, ordena un ataque al ala izquierda católico para evitar que se refuerce, pero es rechazado por la caballería bávara. Viendo esto, Bernardo ordena atacar a su segunda línea. Gálagas moviliza a su reserva para pasar al ataque, desmantelando el intento protestante. Holmes ve que todo se decidirá en la colina de Albuch y apura a sus mejores tropas con el fin de tomar esta posición. Los tercios de Torralbo e Idiáquez llevan ya 14 ataques rechazados cuando entra en juego la mejor caballería sueca. Idiáquez ve lo que se les viene encima y arenga a sus hombres. ¡Ea, señores! Parece que estos demonios sin Dios nos quieren dar la puntilla y contra nosotros viene lo mejor que pueden poner en el campo. Será cuestión de echarles redaños y aguantarles firme. La caballería protestante, capitaneada por Tuns, a pesar de ser superiores en número, no logran desalojar a los españoles, pero no retrocede y ordena mantener la posición en medio de la ladera. Viendo esta comprometida situación, los españoles, al grito de «Santiago y cierra España», atacan con sus picas, arcabuces y espadas. Desde el valle, los coraceros imperiales y españoles refuerzan este ataque. Poco a poco, se van abriendo brechas en las filas suecas. Al tiempo, Thun ordena la retirada del campo de batalla. De los 3.500 hombres que mandaba, no volvía ni la mitad. Tras 5 horas de intentar tomar la colina, Holmes se reúne con Bernardo para una retirada general. La caballería católica acosa a los protestantes en su retirada. Barre Hessenberg, dispersando a los protestantes y siendo herido el propio Bernardo y a punto de ser apresado. Mientras, un grupo de coraceros bávaros atacó la columna de Hohn, cortándola en dos. Su propia caballería, en vez de proteger a la infantería, salió huyendo. La infantería fue masacrada, 3 brigadas completas destruidas y el propio Horst apresado. Mientras, la caballería croata seguía persiguiendo a los protestantes, localizó el tren de bagajes enemigo y lo saquearon. La victoria católica fue total. Los suecos fueron arrasados, literalmente. El mariscal Holmes, 14 coroneles y 6.000 hombres hechos prisioneros, 7.000 muertos, 68 cañones apresados, todos los suministros, 4.000 carros y 450 banderas. Por el contrario, las bajas propias habían sido de 1.500 muertos y 2.000 hombres. Según las crónicas de la época, los españoles aguantaron 6 horas enteras sin perder pie, atacados 16 veces con furia y con tesón no creíble, tanto que los alemanes decían que los españoles peleaban como diablos y no como hombres, estando firmes como si fueran paredes. El mito de la invencibilidad sueca quedó roto para siempre. El coronel de coraceros, Caspar Otau, decía: «Todo lo que habíamos ganado con el gran rey Gustavo Adolfo en sangrientas batallas lo perdimos en un día de desgracia». Nunca nos habíamos enfrentado a un soldado de infantería como el español. No se derrumba, no desespera, es una roca y resiste pacientemente hasta que puede derrotarte. El poder sueco en Alemania desapareció. Las guarniciones de Main fueron abandonadas y la liga de Heilbronn se desintegró. Los suecos se retiraron a la cabeza de puente de Pomerania. Pues nada más, amigos, con esto terminamos el programa de esta semana. Esto ha sido todo y el martes que viene volveremos a estar con vosotros. ¡Un saludo! Well,